empezar, ¿no? Hola, ya está, ya empezamos, ¿no? Vale, miedo de podcast episodio 20. Hostia, esto es 20, ya yo pensaba que era un especial o algo, ¿no? Hombre, pero es especial un año, pero es el 20. Una pregunta, ¿cada monográfico es un especial o un monográfico? No, es normal, pero 20. Bueno. ¿20 veces monográfico? Bueno. Esperemos que este no sea tan largo como el... No, en los anteriores no hemos presentado nunca. Es verdad, bueno, pues vamos a verlo ahora. Mira, ¿tú quién eres? Yo soy Carlos Cuba. Y yo soy Juan, menos gay. Y traemos un invitado, sí, que es Javi. Acércate, acércate, acércate. Hola, ¿qué tal? Es Javi, está aquí. Eso, nos va a colaborar con cosas. La gente ya sabe el título. Juguetes, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Sí, vamos a hablar de juguetes. Ya hablamos una vez de juguetes. No. Juegos de mesa. Bueno, pero no es lo mismo. No, es lo mismo. Es verdad, no es lo mismo. Entonces, ¿nos vamos a saltar hoy juegos de mesa? Sí, pero no. Vamos a hacer lo que nos salga de la polla. Sí, esto es el peor guión que hemos hecho nunca. De hecho, estoy planteándome que la foto del episodio sea el guión porque es tan patético. O que no quieres trabajar y el guión ya lo tienes hecho. No, hombre, está bien. O sea, es que lo que pasa es que es un guión muy contenido. Normalmente nuestros guiones está hecho a lápiz. Son parrafadas. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no vamos. Y leemos, aquí ya no podemos leer, tío. No, no, aquí hay que improvisar. Bueno, tía. Yo para empezar... Diría que si el podcast dura 20 minutos, que es posible, teniendo en cuenta este guión. Teniendo en cuenta el guión. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Eso está bien, eso está bien. Yo me lo he tenido que preparar invertido los colores, porque me lo has pasado por el scan y no se leía una mierda. Por el la webcam te lo pasé. Por la webcam, bueno, yo tomé una captura, tú sabes. ¿Cuándo obteníamos los juguetes? En nuestro caso particular, yo creo que... Yo cumpleaños y reyes, no había más... ¿Cumpleaños y reyes? Cumpleaños y reyes. Yo creo que en mi caso lo que más era los reyes. ¿Y tú? ¿Y tú, Javi? Yo pasé de los reyes a navidades por motivos de... Ah, es que claro, después está la gente que tiene las navidades muy cerca del cumpleaños. Oh, como yo. Como tú. Javi habla mucho más alto y mucho más cerca. Pues como yo. Exacto. Que yo... Tu cumpleaños en verano. Yo tenía toda la ventaja del mundo porque estaba a mitad de año. Cada 6 meses tenía regalo. Pero lo tuyo era una mierda porque cumpleaños en verano y no va nadie a tu cumpleaños. Sí que va gente. No, los niños están de vacaciones y nadie va. Sí que va, bueno, no van algunos. Los que iban estaban pagados por tus padres para que no llorasen. Porque está todo el mundo de vacaciones en verano, ¿quién va a ir a un cumpleaños? Pagados están los niños para comer la tarta. ¿Los chinos qué? Los chinos son capaces. Tú le das un billete. ¡Coño, yo voy! Bueno, los chinos, los que no son chinos. Yo también, ¿eh? A mí me dan dinero. Yo en mi caso cumplí año en febrero. O sea, era Navidad y después justo un mes perfecto, el mes de enero de no tengo dinero y ya en febrero. Cuando ya volvían a tener dinero, era mi cumpleaños. Yo me ahorraba el dinero de darle... caramelos a los de mi clase. Eso es una ventaja. ¿Tú le dabas caramelos a los de tu clase? Sí, y por aquella época yo conocía un huevo de gente, así que en verano casi nunca tuve problemas. Si no invitaba a tal, invitaba a cual. Tú porque eres rata judía, pero normalmente cuando es el cumpleaños de alguien en el colegio, sí, se llevan caramelos y se los dan a los otros niños. Yo es que poco amigo. No, ya. A ti y a ti. Yo me acuerdo. A mí tampoco, ¿eh? Bueno, verdad, no, ni te conocía. Y hoy otra cosa, después tenemos que hablar de nuestros regalos, que es lo mejor y lo peor que nos han regalado, sí, tío, eso, o algo eso así. Eso también, pero quería pero hablar ahora, yo de... Tío, ¿no? Más porque tarde, hay mucha no gente creo... que yo, por ejemplo, después más tarde. Después, bueno, por ejemplo, en nuestro caso yo creo que era eso, reyes y cumpleaños. Pero yo también conocí mucha gente que decía que los mejores regalos se los habían dado en la comunión. Ah, claro. Yo nunca tuve comunión. Ah, es verdad. Yo ni siquiera estoy bautizado. Qué paneco eres. Si yo iba a la catequesis y estaba hasta los putos cones porque yo no era creyente ya por aquella época, tío. Imagínate. ¿Y para qué? No merece la pena, tío. Yo qué sé, a mí me metí en una... Yo me saltaba a clase. Ya por aquella ahí época. Ahí empezaste, ¿no? Ya ahí empecé. Mamá, mira, esto es una mierda y no hacemos nada. Mira, ¿ves este librito? Para la semana que siguiente tengo que traer la siguiente página que es colorea. Déjame, ¿vale? Pues yo nunca he pisado una iglesia, excepto cuando se han casado una de mis hermanas, y de hecho nunca he estado bautizado, ni he tenido comunión, ni he ido a una comunión. Sí, a la mía. ¡Es verdad! fui a tu comunión, es verdad. Creo que en algún podcast, no sé si la pretemporada en esta, te dije, un día tenemos que ir tú y yo a la iglesia. Es verdad. Porque sí. No tienes ni puta idea de lo que es una iglesia, ni no, cómo. No, no. Es muy gracioso. Yo creo que tú te reirías. Yo, como las personas normales, estamos tan acostumbradas a visitar iglesias que tú te vas a reír. No, yo lo único que no, conozco. Además, Javi tiene la iglesia justo enfrente de su puta casa. Sí. No, pero la comunión de Javi fue muy cutre. ¿Eh? No fue en plan comunión judía de la hostia de. Pero que ¡yo! ¡Un banquete! Que va, fue ir a la iglesia y salir. Ya está. Yo, bueno, pero no. Ya está. Es que, nada, bueno, no hubo banquete. Nosotros llevamos... ¿Hubo banquete? Bueno, nosotros... Yo no te regalé nada. Sí. ¿Sí? ¿Qué? No me acuerdo. Algo fue. Vamos a contar un poco de vida privada. Nosotros tenemos la teoría de que el padre Javi es judío. Moro. Es moro. Ah, moro. Es bueno. Moro. Es moro y bueno. No mi sé, abuelo no, sí. Nos pasamos con él un poco. Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo hemos dicho, Javi. Es que tiene toda la cara, moro. Tiene... No sé, yo tampoco lo veo tan mal, ¿eh? No, no, sin problema. Se me ha olvidado. Yo mi comunión. ¿Tu comunión fue algo especial? No, una mierda, dice Carlos. Yo, la verdad, no me acuerdo. Joder, es que yo tampoco me acuerdo muy bien, tío. Yo sí me acuerdo. Yo celebré mi comunión en Isla Mágica. ¿Lo ves? Eso es una comunión, Javi. Tú lo tuyo es una puta mierda. No, pero... Sí, era el primero que pero la comida fue una putísima mierda porque, claro, todo el dinero se destinó a las entradas. Bueno, es que había un pack de comuniones en Isla Mágica. Joder. ¿Pack de comuniones? Sí, sí, sí. Hostia, qué sagrado todo, ¿eh? ¡Piratas! Hostia, escuchar el episodio anterior. Isla Mágica es un parque... Espérate, un momento. Que la gente que sea fuera de aquí no tiene ni puta idea de qué mierda es Isla Mágica. Sí, sí, sí. Isla Mágica es un parque temático aquí de Sevilla de piratas. De piratas y de atracciones acuáticas, ¿no? En general. Sí. Pero que yo recuerdo... Me acabo de recordar uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida de ir a Isla Mágica. ¿En invierno? No. No lo sé. Y estar andando, no, yo era muy pequeño. Y un pirata, tío... Vino y me agarró, tío, con los brazos y dice eso. ¡Ah! Me agarró, o sea, yo era un niño pequeño, me agarró con su brazo y me levantó en el aire. Y yo recuerdo que el pirata tenía unas pulseras con pinchos, tío. Y yo una pichada de llorar, tío. Es un espectáculo que literalmente los piratas pegan al público y eso. Sí, está, maltratan a los niños. Maltratan, no, y meten gritos con los altavoces y meten cañonazos. Está bastante bien el espectáculo. Es igual desde hace 20 años. Sí, más o menos. Desde la Expo. Es igual. Es verdad, igual desde la Expo. Pero lo que... Aunque también te pueden pillar si vas andando. Eso es lo que fue lo que me pasó a mí. Yo iba andando por ahí, no fue en el espectáculo de los piratas. Yo iba andando y un pirata viene y yo era un niño pequeño, yo me acojoné como su puta madre. Está bastante bien. Y además no sabía, recuerdo de hecho muy vividamente el pensamiento que me pasó por la cabeza fue... ¿Y ahora qué hago? ¿Voy a morir? No. Recuerdo el pensamiento es bastante sofisticado porque pensé, ¿y ahora qué hago? Mi madre no me puede salvar de un pirata. ¿Sabes? O sea, ¿a quién coño llamo? ¡A Superman! La Isla Mágica es una mierda, ¿vale? Sobre todo, lo más mierda de la Isla Mágica es la puta película esa de mierda. En 3D. ¿Qué es ahora en 4D? No, sí, porque ahora echan claro, olores. Antiguamente, antes de que existiese el 3D actual de este bueno de los cines, ya existía en Isla Mágica, así que... Pero era siempre las mismas películas de mierda. No es tan novedad y... Pero era la típica, yo me gustó, la verdad es que de pequeño recuerdo uno de un piano que me gustaba mucho, que simple, era un tío que era un piano coche y tú ibas detrás. Ah, sí. A por una montaña rusa. Por era bastante realista, pero no es un... No, espérate, eso no era 3D. Eso es de esto de eso cine. Es que tú... Eso no era cuatro dimensiones, es que te sumergías. Es como si estuviese en una atracción, así que eso estaba bastante bien. Es que lo que hace la tecnología esa es que es una pantalla como redonda, ¿no? Sí. Es una cúpula entera. Es una cúpula. Es todo, el techo es cúpula y todo es pantalla. Y de hecho los asientos se mueven. Se mueven para los lados, echan aire, está bastante bien. La verdad es que eso estaba muy guapo. Pero no ponen películas. No. O sea, lo que ponen es cortos, mierda. Yo vi mi primer documental en 3D en Isla Mágica. O eso, documentales que son una eso, puta basura. No, pero es que son dos salas. Está la de la que yo te digo. No, hay cuatro salas. Sí. Hay cuatro salas. No, tres. Hace mucho tres, que no voy, tío. Era una famosa que era el Cubo, sí. Que era una sala con rayitos láser. Estaba muy guapo. Yo no me acuerdo, pero sé que tenía rayitos. Era también una cúpula y tenía rayitos láser y había un espectáculo que estaba bastante bien. Después estaba la sala que hemos dicho, de los asientos que se mueven, y por último la sala de mierda, que era una pantalla normal en 3D. Con gafas. Con gafas, ¿sabes? Pues a mí la puta serpiente me acojonaba. Yo recuerdo que una que salía en los... La serpiente. Sí. Es que así y te echaban aire por la nuca y mi su puta madre la serpiente. Y por los tobillos. Y por los tobillos, por los tobillos. Sí, qué mal rollo. No, pues yo recuerdo haber estado allí, haber visto una película que salían los morancos, tío, vestidos de piratas. Oye, ¿en serio, coño? No sabes que sí, de verdad, de verdad. Y yo flipando, yo diciendo, pero esto qué mierda es, y estos tíos no tienen ni puta gracia, están más acabados. Sí. Pues sí, sí, los morancos, y además recuerdo una escena muy vividamente que era un 3D tocutre de una bomba pirata que explotaba contra la pantalla, o sea, contra ti mismo. Era una mierda. Pues hacía tu cara. No, sí, y sí, los documentales puedes ver, y yo, ¿estos son juguetes? Sí, son juguetes. Que ese, que entonces comuniones, tú, que a ti, ¿qué te dieron por tu comunión? La a Xbox, mí, ¿no? A mí la mi primera consola casi, no la primera, pero la primera de sobremesa, digamos. Sí, sí. Fue la Xbox y no sé, original. Hostia, ¿sabes por qué me compré la Xbox y no me compré una Play? Porque que era lo que Play lo petaba. La Play 2 era lo que lo petaba. Lo que lo petaba. ¿Sabes por qué patético he hecho? Que un amigo en una comunidad anterior le compraba la Xbox y decía que era porque ya te venía con la disco duro. Te venía con disco duro. Solo porque venía con disco duro, me la compré. Digo, es igual y no me tengo que comprar tarjetas de memoria. Yo no tenía ni puta idea, ¿sabes? Sinceramente, el echo de menos las tarjetas de memoria, ¿eh? Yo las he vivido solo en la GameCube y se me quemó. Yo las echo de menos, porque así... Se me quemó. Aquí, Javi aquí presente se pasaba los juegos. Ah, es que Javi no escuchó los podcasts anteriores, ¿no? Javi se pasaba los juegos, yo le cogía su tarjeta de memoria y yo también me la había pasado. ¿Te acuerdas? ¿Sí? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Me la robaba? No, me la dejabas. La clonaba. La copiaba y ya está. Sin y, problema. Y yo también me la había pasado. Sí, eso ya lo hemos contado en otros podcasts. Yo he contado una anécdota. Así. Cuenta, por favor. Pero acércate. No golpes en la mesa, por favor. Otro. Pues se me ha olvidado. Vale. Bueno, seguid. Bueno, que nos ha cortado todo el flow. Estáis hablando sobre tarjetas de memoria. Bueno, yo creo que hemos hablado, hemos hecho 10 minutos. Yo creo que si hacemos 10 minutos por cada tema, cumplimos, aunque sea hablando de la Isla Mágica. Que no, tío, que esto aquí es mucho tema, en verdad, tío. Aquí no estamos alargando. Lo de obtener los juguetes es mucho tema, ¿tú crees? Yo creo que no. Yo hombre, sí. Yo sí. Después también estaba la gente que tenía paga. Yo nunca en mi vida he tenido, ni voy a tener, ni tendré paga. Yo sí que recuerdo tener paga, pero creo que fue ya más adelante, porque yo recuerdo de gastarme la paga en TVO de Mortadelo. TVO Mortadelo, TVO de Spiderman, pero no en juguetes. Yo nunca me gasté dinero propio en juguetes, creo. ¿Y tú? ¿Juguetes? Creo que no. Videojuegos y eso sí, pero juguetes así... No. Me parece que no. Yo nunca he tenido paga. Yo bueno, sí. Yo solo pedí a mi madre. Ya está. Toma por culo. Los Lego. Lego. Pero más para adelante, más para adelante. ¿No? Después también podemos hablar del método de almacenamiento de juguete, que en mi caso era el suelo. Pero también... En mi caso eran cestitas. Eso, estaban los mi típicos... Mi caso era mi casa entera. Es verdad. Era, hijo, era por aquella época, sería hijo único, así que tenía, la casa era nueva. Mírate. Pero sigue en ese estado. No. Yo tengo, no sé si lo puedo contar ahora más adelante. Yo, ¿asiste alguna sesión de donde jugábamos? ¿No? ¿Ah? Por añado. Pues añádela. Yo jugaba en una esterilla en el patio, en una esterilla de estas de hacer deporte que tiene como una especie de triangulitos de como de goma o algo así. Yo me ponía a jugar a los Legos. Pero y a los escalestri. Tú vivías en una... Y mezclaba Legos, escalestri y plastilina. No, pero, no es coña. Plastilina. Pero porque tú vivías en una casa que tiene patio andaluz de esas. Sí, yo, pero... De mi casa no... De esa, pero el patio andaluz es del tamaño de tu habitación menos. Sí, ya. Pero hombre, tiene patio, yo no tenía patio, nunca tuve patio. Yo me acuerdo que me quedaba dormido y cuando me levantaba tenía todas las marcas en la cara de la forma tenía los rayitas de los raíles. No, yo digo las rayitas del suelo, de la colchoneta. Es que si te quedas un rato se te queda y tenía toda la cara llena de marcas porque me quedaba dormido, tío. Yo para mí la paranoia cuando jugaba era que los muebles eran edificios. Porque yo siempre... yo jugaba o en el salón o en mi cuarto, ¿no? Y mi cuarto tenía muchas mesitas de noche, tío. No sé por qué. Y recuerdo... Efectivamente, yo creo que Spiderman ha estado conmigo toda mi vida. Y yo recuerdo de jugar que los muebles eran edificios, tío. Y Spiderman iba por ahí, por los muebles, y yo estaba guapísimo, tío. Y después pues llegaban los Playmobil y los rastaban a Spiderman y yo estaba guapo, tío, en verdad. Y tú, anda, ¿tú nunca te ha gustado Playmobil, verdad? Yo, a mí nunca, yo tuve, Playmobil tuve, el barco vikingo. El barco corsario. El barco corsario con el pirata ese barbarroa. Que flotaba. Barbarroa. Es verdad. Pinta, flotaba. Que flotaba los y anuncios, todo. Yo, y los anuncios, no lo habré yo metido lo yo veces en la piscina. Yo, bueno, en la piscina de mi casa está de mierda. Yo te quedé, hombre. Yo pensaba en una piscina de verdad. Pues yo pensaba en una bañera. Yo en la bañera sí lo metía. Era perfecto, porque todo se podía mojar. Sí, los Playmobil eso es lo que tiene, que todo se puede mojar. A mí me gusta mucho un Playmobil que era una lancha. ¿Tú has visto? Buscaba en internet el anuncio de la lancha de Playmobil, ¿quién se acuerda? Sí, que, o sea, lo vamos a poner el vídeo. Tú piensas, ves la lancha y vas todo rápido por el agua y dices, sí, los cojones vayas y de rápido por el agua. Es que lleva... Ah, la verde, la lancha verde, ¿no? Esa misma tenía, que te venía con un coche y que podías montarla. Sí, bueno, sí, tiene una especie de bala de este tamaño, del tamaño de mi pene, ¿vale? ¿Bala? Sí, como una bala, pero con una hélice. Ahí metías dos pilas... Ahí sí de tosco, la ponías de bala, la enchufaba, le daba al piso y yo iba a la polla de rápido, tío. ¿Pero se controlaba? ¿O iba para adelante? Tenía una aleta para dirigir la dirección, o daba vueltas o iba recto, no había nada más. Podía elegir el ángulo de la dirección, también está bien. Está bien, hombre. No, ahora que estamos hablando de Playmobil... Yo siempre lo he intentado buscar y solo he encontrado una imagen en internet, no existe. Era un Playmobil que era versión espacial. Y a mí me gustaba mucho, a lo mejor ahora lo veis una mierda, pero estaba muy guapo porque era... Había varias, tú sabes, esto que te viene por la casita de Playmobil, te viene en diferentes partes con la casa, la granja y su puta madre, ¿sabes? Sí, diferentes partes. Las típicas series que hacen, ¿no? Serie de aviones, serie, ¿no? Y era el aeropuerto, el avión y el no sé qué. La primera que me hice fue una especie de coche explorador que dentro tenía, podías poner un Playmobil, era, imagínate, una cabina enorme y detrás una de estos de carga enorme que podías abrir y salía una antena. Y tú podías quitarle la antena y para guardar cosas. Y tenía unas ruedas súper largas hacia el suelo que podías estirar así para los lados como si se abriese en alas. Y era una nave. Y ese juguete yo lo recuerdo que era la polla con cebolla. No, sí, sí. Y es que, tío... No lo está vendiendo. Después había otra que también me compré, sí, por supuesto. Una nave que era una estación. Sí. Pero era un poco mierda. Era... La misma vaina, bueno, no la misma, era una vaina en medio y tres compartimentos para tres muñecos. Es que es como una T. Una T, pero ahí todo guapa ahí en forma de nave, como coño. Una nave, ¿no? Una nave. Y tenía tres compartimentos, ¿vale? Y ahora, cada compartimento tenía unos tochacos de, o yo recuerdo en aquella época, de como motores, que estaban muy chulos. Y de en medio, en este salía la antena. En este salía la antena, en el anterior, ¿no? Y tenía en medio una lancha salvavidas, que era como una moto. Que tú guardabas el Playmobil y después cada asiento de los tres podía también transformarse en otra nave diferente. Cada asiento. Es decir, eran como tres compartimentos por lo que aparte te lo podías llevar. Y encima tenía luces y sonido. Dos botones con luces y otro con sonido. Y era. ¿Tú sabes las espadas láser de los Lego? Sí. De Star Wars. Que sí, sí. Pues la misma espada, el mismo material, pero enchufado a los lados para disparar. Para disparar y brillaba. Como neón. Yo. Me podía haber dicho flipando con eso. Bueno, bienvenidos al podcast especial nave de Playmobil. No, pero te voy a terminar. Es que después me hice con otro. Yo creo que había otro más que no recuerdo. Pero había uno que era... Que me lo compré aparte y me lo encontré en los 20 duros, tío. Los 20 duros no hay Playmobil. Los 20 duros... Esas cosas. ¿Los 20 duros hay Playmobil? Bueno, en el kiosco que... Los 20 duros es los chinos, los bazares, ¿vale? Para la gente joven y guay que no sabe. No, era... La quincalla se llama, es un... Sí, sí, es un bazar, un kiosco. Bazar, pero era español. No será los gitanos. No, es la quincalla, yo también estaba allí. Bueno, pues ahí vendían Playmobil separado y me vi... Una, que para mí, yo creo que eso es la primera edición coleccionista que vi el robot que vendían aparte, que no lo vendían en las tiendas, que era un R2, pero es de la misma serie. Pero no era R2. Era falso, era de Playmobil y tenía brazos y eso, estaba guay también. Bueno, ya todo lo que podamos aportar, Javi, es una puta mierda al lado de la nave. Bueno, podría comentar mi gran colección de Legos de Star Wars. Eso va para adelante. Por eso mismo. Que estábamos hablando del método de almacenamiento. Eso, Playmobil, sí. Que yo recuerdo no tenía nada para guardar los juguetes, tío. Yo recuerdo siempre estaban por ahí dando por culo. Sí, yo también. ¿En tu casa igual? Igual. Pero tu casa sigue en ese estado, de hecho. Yo tenía... Bueno, cada vez que voy a tu casa veo que hay está sentado en el sofá un sombrero. Por un ejemplo, te vas encontrando pequeños juguetes por toda la casa. Sí, bueno, eso es en el pasillo que tenemos una mesa y ahí guarda Eva mi juguete. Que bueno, mi juguete no, coño, lo suyo. Sí, sí. Que tiene una especie de castillo con Barbie y esa yo mierda. Yo pensé si tiene un horno microondas. ¿Era la polla? Claro, de mi hermana, todo. Y lo ponemos todo en el patio porque... ¿Te acuerdas que me lo cargué o algo? Ah, sí, es verdad. Que empezaba a pitar solo. No se podía parar de ninguna forma. Tuvimos que arrancarle las pilas de las entrañas. Porque no se paraba. ¿Y tú qué? Tú sí. Yo te veo cara de que tú tenías todo ordenado en caja, que sí. Sí. No, escúchame. Yo tenía un baúl. Yo recuerdo mi baúl, que era un baúl de madera enorme de estos de abuela. ¿Verdad? Yo también tuve un baúl, tío. Sí, ya qué guapo. ¡Hostia, me acabo de acordar! Es verdad, tío. ¿Y qué tal? Lo tuyo. Es que me acaba de venir, tío. El baúl sería el mejor sitio para jugar, ¿verdad? Sí, sí. Y se ha puesto la cara de... ¡Oh! Es que me acaba de venir, tío. Las manitas en los mofletes. ¡Oh! La cara Macaulay Culkin. ¡Oh! Dime que... Yo jugaba encima del baúl, siempre. Era la polla. Bueno, aparte si no estaba en el patio, claro. Yo jugaba, me acabo de acordar, tío. El baúl era como una especie de cárcel. Metía ahí a los malos. Mientras jugaba, ¿no? Porque era como un recinto. Yo recuerdo que... ¿Cómo eran vuestras habitaciones por aquella época, Javi? La mía es la misma. Un montón de muebles, ya está, ¿no? Yo como me he mudado... Ah. Es verdad. ¿Cómo era tu antigua casa? Pues más o menos las dimensiones de mi habitación son las mismas que las de ahora. La casa, no. Yo creo que para... ¿Pero tú por qué te mudaste? La habitación de Javi... Te mudaste 30 metros. La habitación de Javi es bastante grande para... Sí, es muy grande. Y la tuya más todavía, cabrón. Era una sala... La mía es muy, muy pequeña. Sí. Era una sala de estar cuando yo era joven. Mi cuarto de ahora, quiero decir. Así que sí, por eso es grande, no por otra cosa. Pero, ¿cómo lo ordenabas tú? Yo lo ordenaba por cestas. Mi madre compraba cestas y ahí metía todos los juguetes. Pero yo imaginaba a Javi, ponía los Playmobil por un lado. Yo no tenía Playmobil. No, es que la madre de Javi también, yo la veo muy ordenada. Yo la veo ahí. Y estaba buena, ¿eh? ¿Qué? Yo en aquella época. Yo no la conocía, yo me lavo las manos. Que. ¿Esto cómo lo escuché? Uy, sí, Dios mío. Uy, que... Madre va a escuchar esto. Que ese, que. Entonces tú lo tenías por cestas de esas transparentes, de esas blancas, ¿no? No, era de. No, de parto, supongo. ¿De mimbre? De mimbre. Y qué raro, tío, pues sabéis que en el último Gravina han dicho no sé qué de darle a un niño una cesta de mimbre, ¿no? Ah, bueno, yo quería añadir mi mejor y mi peor regalo de cumpleaños, pero bueno, yo lo dejo para luego, ¿eh? Venga, sí. Javi, entonces eso, las cajas esas típicas. ¿Pero sí. ¿Te ordenaba por colores o por...? No, yo lo he visto en una casa de pijo. Yo ahí lo dejo. En esto de que echa en Canal Sub HD, que sí. Es la televisión autonómica de aquí... Una caja pija de una casa de pijos que tenía en el salón una especie de zona aparte para los niños con un montoncito de cestas. Supongo que sería igual, ¿no? Yo me la imagino igual, con pegatinas de este es del niño y este es de la niña. Y no. Oh. Te equivocas. ¿Cómo era? Pues yo tenía... A ver, yo guardaba en el armario, pero tenía que meter antes en la cesta. Ah. Era un coñazo, pero es bueno. Como un cajón. Sí. Exactamente. Dentro de otro cajón. No, es un hueco de cajón, pero en vez de meter un cajón, metes una cesta. Sí, eso es lo que venden ahora en el IKEA, vamos. Pero en versión mimbre. Es lo mismo. O también tenía debajo de la cama... ¡Ey! Eso es lo que yo me acuerdo. Metía todo. Debajo de la cama un gran cajón lleno de maravillas. Que por cierto. Yo debajo de la cama, yo era otro planeta, yo... Yo tenía TV. Allí había que adentrarse. Bueno, si quien se atrevió, yo no me atreví a adentrarme debajo de mi cama. De pequeño ni ahora, vamos. Yo tenía TV. Yo tenía perros debajo de la cama también. ¿Cuántos perros tenías tú? No, coño, digo un perro. El mismo. Podemos contar un perro como un juguete hoy día, ¿no? Sí, sí. Un perro es un juguete. Y más, tú, depende de cómo. No, tu perro, depende y claro, tu perro es de juguete. Sí. Tu perro es de juguete. Son de estas perras chiquititas. Además se va a morir ya, ¿no? Me dijiste que estaba ya dando las últimas coletas, ¿no? Hombre, tiene 10 años. Está bien, hombre. Le queda 5. Más o menos. No, le quedan 4. Es que con la vida tan mala que ha llevado ese perro... De droga, alcohol... ese sexo. Perro va a morir. Hostia, es verdad, mi perra es virgen todavía. Impresionante. Javi, ¿cómo sabes eso? Hombre, al menos que no se haya escapado. Ah, es que claro, los perros de juguete no tienes por qué sacarlo de no casa. No tienes por qué sacarlo a la calle. ¿Qué caga por la casa? ¿Tu perro? ¿Podrías dejar este tema de conversación? No, en serio, ¿se caga en el suelo? ¿Por ahí? Da igual. Tiene como los gatos. Tiene como los gatos, un sí. Sitio específico. Hostia, qué guay. Sí, sí, es que es un gato. Es un gato en forma de perro. Que ladra y da por culo, pero bueno. Mucho por culo. Mucho. Para eso te compras un gato. Sí, sí. No. Porque araña. Me corta las uñas. Bueno, vamos allá. Ya hemos hablado del método de almacenamiento. No hemos hablado de los muebles, pero da igual. Y yo recuerdo que tenía un muñeco de Spiderman. Sí. ¿Sabes? No sé, más o menos de 20 o 30 centímetros. ¿Has incluido muñecos grandes ahí? Ah, Dios mío. Y en cuanto, creo que mi amigo Chema, José Manuel. Sí, lo recuerdo. Me dejó la película de Spiderman y en cuanto la vi, pues fue como... Oh, la 1... ¡Oh! ¡Su puta madre! La del 2002. ¡Qué guapo! Era como, ¡hostia! Tenía el muñeco y digo... Ay, ya lo tenía de antes, puta. ¿No? Sí, ya lo tenía de antes, pero no jugaba y tanto. Ganó a valor añadido, ¿no? Joder, ganó un puto boli, dame un puto boli porque me estoy acordando de anécdotas. Adame. Que eso, que yo de Spider-Man, tío, si ahora que has mencionado la película, yo recuerdo ser fan de Spider-Man de antes y pasarlo muy mal en la vida. ¿Por qué? Porque era en plan... Por el uno y por el a ver, me gusta Spider-Man. Voy a ver qué hay de Spider-Man que no sean TVOs. ¿Qué hay de Spider-Man que no sean TVOs? Estaba la serie de Antena 3, que estaba bastante bien. Estaba una serie que era curioseta. ¡Ah, coño! Yo esa la veía. Y después... Antigua, ¿no? Y la tengo grabada en VHS por todos lados. Y después recuerdo que decir... Y la de Superman. De ir al videoclub... Era la misma época. Era una mierda la de Superman. Idea de interrumpirme, hostia. La de Superman es muy mala, ¿eh? La de los robots no. Sí, era muy mala la de Superman. Y después estaba pues eso. ¿Cuál? La de Superman, tío. La de los 90 de Superman era una mierda. No. De dibujos de Superman, la de los 90. Era una mierda. La que tú me enseñaste... Esa es de los años 40, tío. Pues yo vi a esa. Sí, sí, es que esa la echaban en el Canal Sur. Exacto. Pero esa es de los años 40, esa no es de esa época. ¡Coño! ¡Pues molaba! Sí, estaba todo guapa. Que eso, que recuerdo de pasarlo muy mal, tío, porque ibas al videoclub y veías una... ¡Oh, Dios mío! ¡Una película de Spider-Man! ¡Vaya guapo! Y ahora lo cogías y era una película china, ¿vale? Que salía Spider-Man chino y era como que... Como que los escenarios se notaba que eran, que estaban construidos para que Spider-Man pudiese andar por las paredes, ¿sabes? Ah, y después llevaba unos relojacos, llevaba como unos relojes para que fuesen los lanzarredes, tío. Y era una puta mierda de película. Y después más para adelante, ¡oh, Dios mío, otra película de Spider-Man! Espero que esta vez sea mejor. Y era una película, creo que ni siquiera era una película, creo que era una serie americana, pero que aquí nos llegó como película. Y aquello era una mierda, tío. Yo tenía una frustración encima. No, porque le hacen esto a Spider-Man. Sí, tío, yo tenía una frustración. Hasta que ya en el 2002 sacaron la puta película y yo estaba flipando, tío. Porque eso era Spider-Man de verdad, tío. Claro. Esa sí que molaba, esa película. Es que a mí yo... DVD, supongo. No, yo la vi en cine. Ah. Yo la vi en el cine y yo flipando, tío. Fiel seguidor, por supuesto. Qué guapo, tío. Además, recuerdo muy bien ese verano, vamos, porque fue... ¡Spiderman estaba por todos lados, tío! Era una maravilla. Ibas a Burger King, Spiderman. Ibas al campo a comprar ropa con tu madre, que era un rollo, Spiderman. Ibas a coleccionar... ¡Spiderman, tío, por todos lados! Ibas a coleccionar fascículos y Spiderman. ¡Spiderman, tío! Y así que la polla, tío, Spiderman. Ese verano fue una maravilla. Recomendamos el episodio 17. De fascículos. Sí, sí. Y eso, y... ¿Qué más? Podemos hablar ya de tipo de juguetes, ¿no? Tipos. Bueno, venga. Vamos a pasar ya más... Pero y lo del cumpleaños... Yo tengo que hablar de mi peor regalo de mi vida. Venga, vamos a hablar de cumpleaños. ¿Qué es lo peor que te han regalado en un cumpleaños? Yo mejor más tarde, porque lo estoy pensando todavía. Sí, Javi tiene tantos. Venga, dime tú. Yo no sé, yo no sé. ¿De cumpleaños? Tengo que pensar, ve diciendo. No sé, yo mi mejor regalo realmente... No me acuerdo. Pero mi peor regalo... Ah. Fue el... Yo creo que... Para lo de cumpleaños. De cumpleaños. Fue una puta papelera. En serio, era... Pero... Yo, vaya puta mierda. No era una papelera. ¿Para qué necesita un niño una papelera? Para tirar papeles. Es que va a llegar la pubertad, los papeles higiénicos, ¿sabes? ¿No? Digo yo. No, fue cuando tenía muy pocos años. Era una papelera de hojalata. No de hojalata, sino era de metal. De mierda. Y tenía un diseño de deportista. No me acuerdo ya. ¿Quién te regaló eso, tío? ¿Lo conocimos? No, voy a decir su nombre porque su madre es puta, gorda de mierda. Era se llamaba Sakri. ¿Sakri? ¿Era pirata? No. Es muy pirata, tío. ¿O es hijo de un sacristán? Vale, da igual. Ya, eso lo cortamos, tío. Eso sí, lo cortamos. Ya. Cuando habéis oído el pitido, Javi está haciendo chistes muy buenos. Muy buenos. Bueno, que. Cabrón. Voy a poner pitido. Esta tal Sacri, yo me acuerdo que me la sigo encontrando en el autobús y me sigo acordando la puta cara de su puta madre. Pues supongo que la chavala no tendría culpa de que su madre fuese una gorda asquerosa de mierda, tío. Y ahora porque tú... me sentí muy identificado cuando escuché Gravina. Estuve a punto de enviar esta anécdota a Gravina, tío, porque es que... Pero esto es oro. Esto para mí. Pero porque tú tenías esos cumpleaños bestiales en los que iba todo el mundo, ¿verdad? Yo en mi caso eran 5 o 6 personas, tío. Yo nunca tuve esos cumpleaños enormes. Mi hermana tiene el problema de que... Bueno, el problema. Ella también lo celebra en verano, entonces... Mi abuelo antes... ¿Problema de qué? Escúchame. Si es lo mejor del mundo, tío. Si nadie, no tienes que hacer exámenes ni nada. Continúa. No, ya, bueno. Lo que quiero decir es que... Que yo antes iba a un campo. En verano. ¿Qué pasa? Que como era en verano el cumpleaños, pues íbamos allí y lo celebramos y éramos como 30 personas más o menos. Che, guapo. ¡Todo el pueblo! Tu generación ha sido al revés que la mía, porque tu generación es... Tú con cumpleaños, digamos, normales de 5 o 4 niños y la segunda generación, tu hermana, de 30.000 personas. Yo era al revés. Mi hermana ahora mismo celebra cumpleaños, celebró en septiembre y 4 amigas y tampoco... Es que, ¿para qué más? Eso, tío? Yo sí recuerdo haber celebrado... O sea, al final te regalan putas papeleras de baraza. Hostia, pues mira, me acabo de acordar. Yo creo y que... Y camiseta. El Manolo, la madre de Manolo me regaló más camisetas. Yo no digo nada, ¿eh? Pues yo creo que... Un regalo de mierda. Me acabo de acordar y creo que supera el tuyo. ¿Y? Porque a mí me regalaron una libreta... Una libreta con papeles, o sea, como esta, como un Moleskine, con una pluma. Bueno. Pero yo era niño, o sea, en vez de, yo, es que de verdad, me acabo de acordar, tío, y no me acuerdo de quién me lo regaló. Bueno, hay gente que regala el libro. Y, hostia, me acabo de acordar libro también. Libro y reloj en los cumpleaños, ¿para qué? Sí. Ya lo han dicho en Gravina, ¿para qué quiere un niño libro? A mí me regaló un despertador, tío, de los Simpsons, tío, era una puta mierda. Yo recuerdo lo estampé contra la pared al día siguiente. Siempre he tenido esa ansia destructiva dentro de mí. Hostia, qué bestia eres. Y yo, ¿qué? Si es que no servía para nada, tío. Lo tenía ahí, tampoco entró la pared, tío. ¿Y tú, Abby? ¿Algún regalo así curioso? Yo es que no me acuerdo. Estoy pensando... ¿El libro de Platero y yo ilustrado? Oh, mira, podría ser. No sé. Me lo tengo que pensar. ¿Y el mejor, tío? Pero que no sea de tu familia, que sea de un amigo tal que te haya regalado algo que sea la polla, tío. Un escalestri. ¡Coño! Hostia, si este tío te quería un montón, ¿eh? Yo sé, he tenido como 8 tíos. No, pero no puede ser familia. No puede ser familia. Ah, que no puede ser familia. Que sea de amigos. De amigos, pues de amigos... Es que los de familia suelen ser siempre la polla. Digo, de que no. Yo hice un regalo a la polla, yo le regalé un videojuego a un amigo. Te ha pasado lo mismo que a mi tío. Yo creo que a mí y mis amigos nunca me han regalado cosas espectaculares, me han regalado cosas que estaban bien. Pero yo recuerdo una vez, tío, de ir a mi madre decirle, mamá, es el cumpleaños de Rubén, que era un amigo mío, ¿no? Y decirle tú, voy a comprar un juego. No, y decir mi madre, venga, pues yo le compro algo. Sí. Y digo yo, verá lo que le va a comprar, una puta mierda, voy a quedar como el culo. Y ahora se presenta mi madre con una caja del tamaño de una tele de 40 pulgadas, tío. ¡No! Y sabe lo que traía, un montón de astronautas de la hostia, tío, que tenían su base lunar, sus pequeños cochecitos, sus plataformas. Yeah. Y yo flipaba, tío, y yo, mamá, pero eso es para mí, ¿no? Y yo, que va, tío, que se regaló el puto, y su puta madre, tío. Hostia. Pero después recuerdo que al año siguiente, Rubén, ¿sabe lo que me regaló, tío? Un muñeco de Lovenclo metió en un transforme, tío. Vaya guapo, tío. Vaya guapo. No devolviste el favor, hombre. Pero, Aloe, tío, esas son cosas que dices tú. ¿Cuándo has tenido Lovenclo un transforme, tío? Porque yo de los TVO no lo recuerdo, tío. Pero bueno. No sé, yo... Será en la tapa ya vieja, dice. Ay, el brazo no puedo mover. La verdad es que los buenos regalos, como no sea un regalo espectacular como el tuyo, pues yo no llego a la altura de eso ni de coña. Yo, la verdad es que los regalos que haces nunca te acuerdas, en verdad. Si, es que eres niño y es un regalo que no es para ti, lo olvidas de tu puta mente. Sí, yo... Excepto si es una base luna con astronauta y transforme metió el noveno al revés. Sí, es una puta mierda, como hizo mi madre con Diego. Hostia, ¿qué? ¿Qué le regaló? Un escarabajo con ruedas. Ay, yo me acuerdo de ese juguete. Chino. Ese juguete yo recuerdo que siempre que íbamos a casa Diego lo veíamos y nos reíamos de él. ¿Te acuerdas que era una mierda? De puto cabrón. Y yo le dije a mi madre, mamá. No, que nos reíamos del juguete, no de Diego. Yo me reía de Diego también, ya de paso. De ambas. No, me estoy imaginando vosotros riendo. No, nos reímos contigo, Diego. Ay, ay, ay. No, si él nos lo enseñaba ahí, mira qué mierda. El problema es que le gustaba. Hostia. Sí, sí. Andorra, al final le sacó partido, tío. Yo recuerdo que a mí me regalaron una vez un regalo que era la polla, que era una tabla de como de skateboard, pero no de verdad, sino para el Action Man. Ah, sí. Pero la tabla era la polla, pero yo no tenía un Action Man. O sea, tenía, yo me regalaron esa tabla. Alguien me regaló. Amarilla. Sí. Sí. Con discos naranja. Era la polla. Sí, todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. Sí. Ese no, Action Man, todo el mundo la tiene. Creo que no es tenía ese. El brazo que era rígido en no sí, es sí, esa, no es esa. Que sí, que era estaba no. Recto el brazo. Era así, sí, así. No. Tenía el recto el brazo y tenía un muelle. Y si tú tirabas el brazo para atrás, lo soltabas y metía una fuerza impresionante. Ah, no. Tú ponías el brazo. No, exactamente. Es como un tortazo a una mujer. Igual. Igual, tío. Y jugaba que le pegaba la Barbie, ¿no? Exactamente. Yo hacía eso. Sí, un puto cabrón. No, imagínate un tortazo así de un hombre o una mujer típico de violencia de género. ¡Pah! Igual. Sí, sí. Con la mano, por la parte de atrás de la mano, sí, igual. Sí. Bueno, pues tú le metías el disco. Que era una semana. Tú le ponías el disco ahí, lo soltabas y lanzaba el disco. Era una mierda. No, pero yo recuerdo que y la tabla esa era una tabla, no una tabla de skate normal. Era de esto de montaña, de ruedas gordas. Pero que no es esa, tabla. Que no es esa, porque era una tabla que hacía 10.000 cosas, ¿vale? Pero que no traía el muñeco. Y yo no tenía ese muñeco. O sea, tuve una tabla que ningún muñeco se podía montar. Esa tabla era la polla. Y era una tabla que hacía luces, que disparaba cosas, que hacía sonido. Es que no es esa, es no otra. Esa, porque no venía con el Action Man, venía sola. Y alguien me la regaló solo. Y yo, para mí, fue una experiencia de decir, hostia, pero ¿y por qué? ¡Hijos de puta! Yo tenía el coche. El coche era la polla, tío. Uf, que se abría las puertas, así por los lados, ¿no? Me suena Mukani. Creo que nunca no lo recuerdo, tío. Realmente no sabía por los lados. Lo que sabía por los lados era como... Se plegaban torretas. Bueno, sonaba así, suena demasiado exagerado. Pero era un poco mierda, ¿no? Era así, más o menos. En el anuncio era, voy a disparar, hostia, 10.000 metros, en la realidad, voy a disparar, uy, 5 sí, bueno, centímetros, siempre. Bueno, como los Hot Wheels, la gran estafa, no, tío, vosotros habéis tenido, no, pues tengo que parar, mierda, y ya, se entiende después, nunca os acordáis de los anuncios de Action Man, tío, eran muy, yo siempre recuerdo de verlos y decir, pero qué ¿por qué el Doctor X quiere destruir el bosque, tío? Es que los anuncios siempre eran en plan, sí, el Doctor X quiere destruir el bosque, pero Action Man hace no sé qué, no sé cuánto, y era, sí, el Doctor X va a reventar una central nuclear, y Action Man no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué el Doctor X lo hace, tío? Yo, porque es malo, tío. Y yo, pero a ver, yo recuerdo, es que yo leía TVO, entonces yo recuerdo los malos de los TVO tenían motivaciones y tenían cosas, pero es que ese malo era como... No, de todas formas cantaba aquello, ¿eh? Sí. No, pero y recuerdo muchos años después, cuando yo ya no tenía Action Man, que ya no me cogió la época, que sacaron una serie de televisión. Yo solo tenía en mi vida dos Action Man. Y uno era la puta hostia. Me lo voy a apuntar aquí porque era un Action Man que esto... Ya me acaba. Que eso, Action sacaron una serie Action de Man. Una serie de dibujos de Action Man cuando yo ya era muy mayor. Y era así, tío. Era igual. El Doctor X seguía sin tener propósito alguno para hacer las maldades que hacía. En la serie de televisión era igual. Yo recuerdo que... Le regalé a Dani, me parece. Que recuerdo que le regalé a Dani, un amigo en común, Carlos y yo, que teníamos. Colombia. un Action Man que traía una moto. Una moto. Sí. Que disparaba dardos. Ay, guapo. Creo que esa moto me suena. Creo que la he jugado. Pero creo que la tienes tú. No, la moto. Yo he visto algo con esa forma en tu casa. Igual que yo, moto, tío. Yo tengo la misma imagen que tú, pero yo creo que no fue en mi casa. Yo creo que era en casa de otra persona. Bueno, no nos pongamos a pensar. Bueno, todo esto entra perfectamente en la sección de... Juguetes. De muñecos articulados que estamos haciendo. Sí, básicamente quería hablar de eso, de los muñecos grandes articulados típicos como los Action Man, las Barbie. Yo recuerdo tener un amigo que tenía Barbies. Yo también tenía Barbie. Pero no tenía hermanas. Ah, bueno, entonces es un paneco. Yo recuerdo, no, son muy útiles porque así puedes construir una historia más compleja, ¿no? Con personajes. Ya, prepararse para la tita del futuro, ¿no? Ser madre, por ejemplo, en nota S. Mi hermana cogía mi muñeco, mi Action Man. Eso lo han hecho todas las hermanas de este planeta. Bueno, pues pero no lo cuento. Ah, sí. Y cogía a su Barbie y bueno... Pues tenían hijitos y esas cositas. Yo te voy a contar... los Action Man y las Barbie... Yo tengo algo muy gay que contar. Los Action Man y las Barbie son de la misma compañía, porque encajan perfectamente. Sí, el tamaño... El tamaño es... Sí. No, encajan, la cabeza es más grande. Encajan. Hombre, es que el hombre tiene que ser más alto. Bueno, claro. O tampoco. Encajan perfectamente. No, oye, que parecen que sí que podría ser perfectamente... No, y los Action Man tienen bragueta. Yo tenía un Action Man con bragueta. Yo no digo nada, ¿eh? Es verdad, es verdad. Yo no digo nada. No, pero los Action Man tenían cara como de Pierce Brosnan, tío. ¿Soy yo el único que lo piensa? Sí, sí. Que tiene toda la cara de Pierce Brosnan, tío. Sí. Pero es que, y me pregunto, ay, los Action Man siguen sacando, me imagino, ¿no? Sí, claro. Pero ya no hay anuncios en la tele. No hay anuncio. No. Así que ya no sé, a lo mejor ya le han cambiado la cara y se parece más a Daniel Craig, tío. Como es el James Bond nuevo. Y yo teníamos que haber ido a una tienda o haber al Toys R Us o algo documentando. Un catálogo, claro. Que no estamos preparados. No, no, yo he ido a un Toys R Us recientemente. No, pero esto es el pasado, ya haremos otro especial con el futuro, sí, sí. Del presente de los juguetes. Yo tengo que contar una anécdota gay. Bueno, no era gay, es que me gustaba los Action Man, porque mi hermana, ya cuando mi hermana jugaba, ya no jugaba Action Man, pero... Había un Action Man que tenía, que es el mejor Action Man que tuve, que lo voy a contar después, que tenía una camiseta, y la camiseta era muy... Me gustaba tocar la camiseta, pero claro, es que detrás estaban los músculos. ¿Que era de licra? Era de... Estaba muy... Y yo, a mí me gustaba tocarla, tío. Y la tocaba, y ahora que lo pienso, hostia, qué puto gay, ¿no? Pues eso, que me gustaba sentir el torso de Action Man. ¡Sí, tío! Digo, la hostia puta. Pero es que ahora lo tocaría, tío. Es que el tacto era muy bueno. Os voy a pasar a Action Man y ya veréis por qué. Es el muñeco que te convierte en gay, ¿no? Sí, tenía también un Action Man falso, pero no. El Doctor X evita que el Action Man... Oye, Javi... ¿Alguien tuvo el Doctor X? Eso es lo que iba a decir yo. No, yo tampoco, tío. ¿Lo vendían el Doctor X? Porque en los anuncios salía el muñeco, pero... Sí. Nadie lo compraba. Yo no lo tuve nunca. Nadie lo quería. No, pero tenía... Por eso hacía las cosas que decía, porque nadie lo compraba. Tenía muy buena ¡nadie pinta. Compra mi muñeco! ¡Voy a destruir el bosque! Es que, daos cuenta, los niños realmente quieren ser héroes, no villanos. Pero mola tener malo. Coño, mola matar 20 veces al malo. Eso claro. Sí mola. Yo sí, tenía un muñeco... Yo tenía un muñeco de Venom. Acuérdate que nos lo cargamos. Que era la hostia, tío. Era la hostia, tío. Era de era un Venom ahí. Y era la polla, tío. Era mejor que Spider-Man. Hostia, y las mierdas estas salen hoy día de cosas que se estiran o cosas que tú las aplastas. Eso oh, yo creo que podemos hacerlo en otra sección, ¿no? Pero bueno, es que no son muñecos articulados, eso. Ah, bueno. No son muñecos muy articulados. Eso son una puta mierda. Yo nunca tuve uno. ¿Nunca tuviste uno? Yo nunca tuve uno, pero sí tuve un amigo. Que lo creo tuve, que te lo he contado. Muchas veces. Que se lo cargó, ¿no? Era sí. Nuestro amigo Dani, precisamente, ¿no? Que lo que... No, de hecho, tenía un muñeco, creo que era de los Cuatro Fantásticos o algo así, que o se estiraba. De los Increíbles, o de los Increíbles, no sé. Sí, sí, era de los Increíbles. Me has dicho tú de los Increíbles. Yo sé que se estiraba, porque ¿vale? Era rojo. Y el caso es que nosotros... Los increíbles, no, tú me has dicho de los Cuatro. De los Cuatro Fantásticos. Eso. ¡Los Cuatro Increíbles! Los Cuatro Increíbles, fantásticamente cuatro. Eso, era de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y era un muñeco de eso que se estira, ¿no? Y yo recuerdo de que él cogerlo por las manos, yo por los pies, y empecé a tirar. En el pasillo, venga, y a tirar, y el cabrón no se rompía, tío, y volvía siempre a su forma, tío, y era una mierda. Y yo recuerdo que nos dio por... Y yo, ¿esto de qué coño está hecho? Total, que cogimos un cuchillo y lo rajamos, ¿vale? ¿Qué había dentro? ¿Y sabes lo que había dentro? Una especie de gasolina masa negra, hostia. Tío, que se quedó en el suelo y dejó marca, tío. Es que era una especie de líquido como... pero viscoso. Hostia. Era negro ahí y olía súper mal. Y como, ¡qué asco, tío! Sí, sí. Quiero volver a los articulables porque realmente no es articulable. Bueno, sí. Es que sí y no. El mejor Action Man yo creo que es de este puto universo. Porque no era un Action Man. Era una cometa. Escuchadme. Ah, sí, lo recuerdo. ¡Hostia, tío! ¿Qué pasa? No, cuéntalo, que voy a apuntarlo. Va a apuntar, ¿no? Sí, sí. Y yo, tío, yo tenía un Action Man que venía con una cometa. ¿Vosotros recordáis las típicas cometas? Sí. Había dos cometas muy chulas, que dos tipos de cometas, las normales de toda la vida, de un palo, o tres, el avioncito de corcho. Sí, sí, sí. Y yo nunca tuve esa, la típica cometa de dos hilos que tú le ibas manejando, eso estaba muy guapo, sí, tío. Sí, sí, sí. Pero yo tuve una mejor que esas tres. Era una cometa, ¿vale? Normal, de estas de normales de un hilo que no era una ala delta. No se movía, no, era una cometa tipo ala, no, ala delta de estas de dos hilos, no, de uno solo, que tú se quedaba entonces, en el aire. Paracaídas. Con sí. Entonces... El Action Man tenía un puto paracaídas. Tú lo ponías en la cuerda, por el viento en la paracaídas ascendía el Action Man por aquella época hasta los cielos. Y después y digo, escúchame. Y yo pensando, voy a perder el Action Man. Voy a perderlo. Bye con Dios. Bueno, al final tenía un puto tope. Tenía un tope. Y el Action Man tenía un ganchito y se soltaba. ¡Y caía! ¡En paracaídas! Yo, imagínate la altura que tú le pudieses meter. Y yo, eso era la polla. Y después jugábamos más adelantado, ya más avanzada la técnica. Es una pena que nuestros oyentes no lo hayan podido ver, porque cuando has dicho lo de que se llevaba hasta los cielos, ha puesto una cara de ilusión, tío. ¿Qué ha sido la polla, tío? Que hasta los cielos, tío. Es que no, tú sabes cómo sería eso. ¡Hasta donde alcanza la vista! Yo no, es que en aquella época, tío. Sí, sí. Total, es que también tú al ser más pequeño lo, sí, bueno, lo magnificas. Eso era la polla. Y hoy día también, te lo digo yo. Incluso estoy pensando, como ya no lo venden, hacerlo a mano, tío. Si eso no tiene que ser tan difícil, tío. No, no. Hombre, si los niños chinos lo hacen, coño. No, me acabo de... ¿Lo vas a hacer tú? Era, no, pero me acabo de acordar que era un Action Man rígido, que estaba así, como haciendo músculo, pero es que era para coger el paracaídas, como pose de paracaidista con las manos arriba. O sea, que cuando le quitaba el paracaídas parecía era, que... Era un muñeco de mierda. Parecía que estaba enseñando sus músculos, ¿no? No, pero es que tenía una cuerda, es como si estuviese estirando algo. Total, que aquello era la polla, yo recuerdo aquello. Y bueno, todavía hay otro muñeco articulable, que era un Power Ranger. Que yo también tuve Power Ranger. Pero, ¿vosotros nunca habéis mangado un juguete? No. Yo una vez, no siempre, no. Qué cani. Qué cani, tío. Son muy cani, tío. Yo una vez, muy ya que me dé la juguetería. No, yo una vez muy, muy pequeño, nada más que robé un juguete en mi vida. Y fue un Action Man. Muy bien, un Action Man, un Power Ranger. De estos de tamaño de la palma de mi mano. ¿Pero a quién? ¿A quién se lo robaste? ¿A una corporación o a una persona? A un nota que. Y a un nota que tenía un montón de juguetes. De Action Man y tenía toda la serie. Y no lo quería, ¿no? Y lo tenía desperdiciado. Total, que yo me mamangué y mi madre hizo lo posible por devolverlo y no... Que tu madre es buena cristiana. Sí, bueno, pero me hacía gracia porque es que... Lo curioso ha sido de este Power Ranger. Era un Power Ranger que la cabeza... Tú le podías poner cabeza de Power Ranger con la máscara o sin máscara. Tú dirás, ¿cómo? ¿Quitándosela, poniéndosela? No. ¿Le arrancabas la cabeza? No, le metías la cabeza hacia el pecho... Y salía por detrás, por la espalda, la otra cabeza. Creo sí, que sí. Yo no he visto eso. Pero espérate. Y si pulsas un botón, volvía a ponerse la cara con máscara, así, de un golpe. Yo he visto esos juguetes, de esos articulados como ese de Power Rangers. Yo tenía un Power Ranger, de hecho tenía el negro. El mío era el rosa. Yo tenía el negro. Me mangué el peor, soy gilipollas. Yo tenía el... No me mangué el rojo, ni el negro, ni... Yo tenía el negro, pero de tamaño Action Man, grande. Sí. Y recuerdo ver ese mismo mecanismo que estás comentando. ¿En uno grande? En unos muñecos, no. En unos muñecos que era... Había una serie en aquella época que era Las Momias. Que eran de unas momias. Yo esa serie no la recuerdo muy bien, la verdad. Estaba bien. Era una serie de unas momias que se transformaban en momias, pero poderosas, y mataban gente, ¿no? Y yo recuerdo la canción que era... Vienen las momias. Tiririri. Sí, bueno. Pero yo recuerdo escuchar la canción y entender... Vienen las momias, a Cristo tienen que vencer. Yo recuerdo que entendía eso, vamos, ¿vale? Vamos a poner en el post, vamos a poner el vídeo ese a ver si lo... La canción no está en español, tío. Yo no la he encontrado. He encontrado en inglés y era una mierda. Vienen las momias, a Bradley van a defender. Vienen las momias. Bah. Y yo recuerdo ver ese muñeco, que era el del malo, que se le cambiaba la cabeza, tío. Ese mismo mecanismo. Oh, y me acabo de acordar, tío, ahora que has dicho, no sé qué, de las alturas, tío, de mi juego favorito. Vais a flipar. Vale. Yo llegué a un punto que tenía un montón de juguetes de esos mierdas de la palma de la mano, chicos, que sí, no me gustaban. Sí. Yo vivo en un segundo, pero tiene truco. Mi segundo... Cogí una bolsa, yo lo he hecho mucho. Bueno. Mi segundo no da a la calle. Mi segundo da a un patio de vecinos. Que no es de vecinos, solo es de un vecino. Es bastante enorme, un patio de vecinos de más grande que es que no bloque. Es un patio de vecinos, es un techo de un garaje. Es que eso, y no se puede usar de patio, pero el vecino de abajo abre un boquete y lo usa de patio, el hijo de puta. El sí, caso es que yo recuerdo estar jugando y ver la ventana y decir, tío, vaya guapo. Y yo iba, me ponía los muñecos en la cama, ¿vale? Y ahora cogía un muñeco, ¿no? Y cogía un Power Ranger, por ejemplo, decía, ¿estás preparado para ir a tu misión? No sé qué. Y ahora cogía, sí, señor, y le partía un brazo. Y lo tiraba por la ventana. ¿Pero por qué le partía un brazo? No lo sé. ¿Pero por qué le partías un brazo? Y después cogía otro, yo qué sé, tío, de cualquier cosa. Y decía, ¿estás preparado? No sé qué. ¡Pla! Que le partí una pierna y lo tiraba por la ventana. Y así me pasaba tarde entera, tío. Y al día siguiente diría mi madre, oye, que la vecina me ha dado esta bolsa de juguetes de no sé qué. La vecina va. Claro. Y yo, pero si no lo quiero, si no lo he roto, joder. No sé qué son basura. Qué radical eres, ¿no? Puta, yo recuerdo eso, tener los juguetes, y pero de hecho recuerdo la sensación de darme un poquito de pena. Pero lo hacía igual. Sí, total, ¿no? Hostia. Te recuerdo pues... eso, recuerdo de estar haciendo una escena en plan, estar preparado para tu misión. Sí, jefe. Bien, voy a equiparte. ¡Clac! Y le rompió un brazo. Yo tengo, otra anécdota muy curiosa, que yo de pequeño me pasaba algo parecido. Yo tengo una casa de que no vivo en piso, pero mi patio, mi pequeño patio, da a una azotea. Pues si tú miras para arriba, está la azotea. Pues yo solía tirar, era una caída de mierda, pues le ponía una bolsa de plástico a los muñecos. Sí, eso lo hemos hecho todo. Eso lo hemos hecho todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y lo tiraba. De paracaídas. Mm. Que hay veces que no iba muy bien. No. Me gustaría hablar sobre un gran juguete que tuvo mi amigo Carlos, sí, que era la polla con cebolla, era Archer de los Gorgonitas. ¡Hostia, lo tenías! Y era... como era enorme. O sea, tío, a ver, vamos a hablar un poco. Tenía un gorgonita. Vamos a hablar un poco. Un puto gorgonita. Mucha gente puede que no sepa lo y que no es. ¡Y no moriste! La ¡te podía haber matado! La película de Pequeños Guerreros. Sí, grande. Llegaron a sacar los juguetes. Yo tenía un gorgonita y el jefe de los malos. ¡Hostia, mira, guapo! ¡Estás loco! ¿Os acordáis de Jefe de los Malos lo que molaba? Que era sí, un tío, un soldado. Pero yo que recuerdo se follaban a la Barbie. Sí. Tío, no metáis golpe. Yo recuerdo a Terminator. Sí, era como una especie de Terminator. Hace con tiempo, el no. pelo así a los soldados. Sí. Y era súper... Y pues, tenía eso, el jefe de los gorgonitas y el jefe de los malos. Sí, y decían joder. Frases con el doblaje de la película. ¡Oh! ¡Era la hostia! ¡Defendamos el castillo gorgonita! Y el otro decía, ¡atacad! No sé qué. Era la polla, tío. Era la polla. Esos dos juguetes, tío, me pregunto dónde habrán acabado. Bueno. Bueno, yo por mi cumpleaños... Una vez mi madre dijo, mira hijo, te vamos a comprar un Spider-Man, ¿cuál quieres? Y me dieron a elegir entre uno con un skate o con un paracaídas. ¿Qué pasó? Dije, hostia, el paracaídas hay, hay que probarlo desde un sexto. Sí, ¿tú vivías en un sexto? Ah, coño, sí, claro, vives en un sexto. Vivo en un sexto y bueno, vivía en un sexto. Bueno, pero además tienes más pisos arriba, ¿no? ¿Cuántos pisos tenéis en vuestro blog? 12, ¿no? ¿Dónde va? ¿Séptimo? ¿7? Ah, 7, bueno, coño, pues yo, tío, 7 ya, más o menos. La azotea sería el octavo. Pero, una pregunta, ¿cuál es el objetivo de ese Spider-Man? Tirarlo, porque, hombre, lo lógico sería, la cometa es muy lógico, ¿no? No, vamos a ver, es que hay una cosa sobre los muñecos de Spider-Man y sobre los muñecos de franquicia en general, y es que no tienen sentido, porque, vamos a ver, ¿para qué coño quiere Spider-Man paracaídas, tío? Para empezar, en los TVO, una vez, yo recuerdo que se hizo un paracaídas de telaraña. Por cierto. ¿Para qué coño quiere un paracaídas que no sea de telaraña? Y segundo, ¿para qué coño quiere un paracaídas? ¿Para qué? Si es Spiderman, cojones. ¿O cuándo ha tenido Spiderman un coche, tío? Una vez y porque se lo regalaron. ¿Cuándo ha tenido Spiderman una moto? ¿Cuándo ha tenido Spiderman un jetpack? ¿Cuándo ha tenido Spiderman... un submarino. Un submarino. Pero si Spiderman es un tío que vive en un piso alquilado y no llega bien a final de mes, tío. ¿Cómo es posible que tenga un coche de...? Es que son cosas, tío, que... Bueno, por favor. Sí, continúa, contar. Continúa. Continúa con el paracaídas. Nada, estuvo bien. Estuvo bastante bien. Dime que te cargaste el juguete. Más o menos. Bien. Bueno, él tenía su traje, venía todo. Ese fue el Spiderman que perdí todo... menos a Spider-Man. O sea, perdí el traje, perdí las botas, perdí el paracaídas, perdí todo. Nada más me quedó... Ay, llevaba una mochila. Aunque no tenga paracaídas, puede volar. Pero vamos, que lo tiraste desde el sexto, ¿no? Lo tiré desde el sexto. ¿Qué pasó? Que se fue desintegrando. No, ahí todavía el rozamiento no hace efecto. Pero vamos. Hostia. Aquí el físico no es que el rozamiento no hace... Bueno, nada. ¿Lo tiraste y te lo cargaste? No se rompió, que fue lo gracioso. ¡Joder! Vaya juguetes modernos de hoy día. No, pero yo sí recuerdo que cuando yo ya no jugaba a juguetes, sacaron un Spider-Man que se pegaba a las paredes, tío. O sea, eso es un saco de guapo, tío. ¿Por qué yo nunca lo tuve, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Los juguetes, porque tenemos que añadir una sección de los juguetes que me gustaría tener hoy día. Hoy día, tío. El porque... Spider-Man que se pega a las paredes. No, tío. El coche que se pega a las paredes. ¿Qué cojones? Ah, es verdad. Coño. El coche se va por el techo y todo, tío. Sí, el Gravity Zero, creo eso que. Tiene que ser la polla, tío. Es que yo eso no lo podemos eso... comprar, tío. Ya tengo pensado algo para comprar de Javi, que dentro de nada. Es el tirón. Comprar. Que, escúchame. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente categoría. No, es que pasa una cosa. ¿Cómo perdí las gafas? Mi gran amigo Carlos sabe. Sí, sí. Con juguete. Digo, y yo, esto se lo tengo que enseñar a Carlos. ¿Cuál era la única manera de ver a Carlos? El colegio. Sí, sí. Me llevé todo. ¿Qué pasó? Mira, Carlos vuela. ¡Oh, mierda, no! ¡La alcantarilla, no! Cayó... por los túneles. ¡Que no interrumpa! Ay, perdón, perdón por la interrupción. Ya bueno, está. Nada. Que se cayó por la alcantarilla, ¿no? Las gafas, nada más, gracias bueno, a Dios. Pero contar... ¿cómo que las gafas? ¿Cómo se cayeron las gafas? ¿Puedo contar no mierda sé. Fuera de los juguetes? Cállate, Juan. ¿Cómo se cayeron las gafas? No lo sé, la verdad, seguro que sería algún forzamiento. Yo creo que recuerdo haber intentado coger el muñeco con las gafas. ¡Hostia, lo mejor era eso! ¡Hostia, qué gilipollas! A ver, piénsalo, éramos niños, que es el único instrumento que tengo de precisión. Espérate un momento, de precisión, vamos. ¿Las gafas qué cuántos centímetros pueden tener? ¿10 centímetros? ¿Menos? Llegaba. ¿Qué va a llegar? Si eso era de un metro el suelo. ¡Sí, capullo! Pero no era una alcantarilla muy honda. Yo pensaba en el matadero, en nuestro colegio. Se llama matadero, Ortiz de Zúñiga el colegio, pero porque es un matadero. Era un antiguo matadero. De cerdos. Y por dentro tú sales al patio y había túneles. Que por donde mataban y pasaban los bichos. Bueno, y lo gracioso, entre comillas, es que las naves, digamos, de cada curso, de las naves de las clases, tenían el nombre de nave vacuno. Sí, y sí. Y tu profesor. Ganado. No, ganado vacuno. Aquí mataban a las vacas, aquí a los cerdos y aquí sí, a los sí. pollos. Y tú, hostia, y tío, puta. ¡Qué guapo! Y bueno, tenía túneles y yo pensaba, pues habrá caído por uno de esos túneles de no. un metro. Pero nada. Y tú ibas por el patio y veías rejilla, un cuadrado, una rejilla grande en el suelo con un túnel dentro. Y tío. Ahora está súper reformado todo eso, tío. Sí, súper protegido, ¿no? Antiguamente eso se iba a caer. Es bueno, que nuestro colegio se incendió una vez. Hostia, yo me acuerdo cuando se incendió por la noche, incluso estaba pasando. Sí, yo pasé. Yo estaba pasando en el momento. Bueno, tú me ibas al lado. No, pero yo sí. estaba pasando justo en el momento del incendio. Hostia, qué fuego. No, pero yo sí recuerdo que eso, que el matadero era una puta mierda y ahora es un colegio de la hostia, tío, que tiene uniforme y todo, tío. Mi hermana en el último año tuvo uniforme, tío. ¿Pero obligado o...? No. Y yo qué sé. Ha pasado a la siguiente categoría. Sí. He puesto juegos de mesa, pero básicamente remití a la gente al episodio 17. ¿17 era? No lo sé. No, me 17, estoy tirando a la piscina. Episodio 8 me da a mí, ¿eh? 8 por ah, ahí. Sí, 8 o 9. Sí. Lo tendréis. 8, el 8. ¿Qué más da? Bueno, el caso es eso. Después vamos a pasar a mi categoría favorita, que eran Legos y otros juguetes montables. ¡Yuhu! Incluidos los Playmobil. En mi opinión, no los se puede Playmobil incluir son... los Playmobil. No, la verdad es que... Pero se montaban. La nave tenía muchas jodidas piezas y había que montar y se desmontaba. ¿Y después qué hacías con eso? Tirabas. Una vez que estaba montado, ya está, que te den por culo. Es verdad. No se podía desmontar y transformar en otra cosa. Yo por eso odié los Playmobil en mi vida y lo único que tuve fue el barco no corsario la y la isla pirata esa. Yo no tuve la isla pirata. Yo sí la tuve. Era una mierda. Era un plástico, un trozo de plástico verde todo burdo, sí. con una cueva y un tío encadenado, ya está. Sí, vaya puta mierda. Era una mierda y muchas palmeras. Tenías que haberte venido conmigo a comprar las naves. Si me conocieses. ¡Ay! ¿Qué más? Los Lego para mí, yo cuando creo que uno de los primeros Lego que me regalaron fue uno de Harry Potter o algo raro. Bueno, de Star Wars o algo. Me gustaría guapísimo. Aportar. Yo te regalé una lancha. Es verdad, la lancha de Lego era la polla. Que tenía. No sé por qué tenía un encarcelado. Sí, un delincuente. Un delincuente venía con la lancha. Y un tiburón. También. Bueno. Que bueno, ¿y qué? Tú no tuviste muchos Legos, ¿no? Yo tuve muchísimos Legos. ¿Tenía Yoda, el hijo de puta este? Yo tenía Yoda, tuve... No sé. Me compraron un bote de estos que vendían con un montón de piezas sueltas. Lo malo es que yo... Y compraba Legos sueltos. Porque en el aparte de vender Playmobil en la quincalla, en el kiosquillo este, también vendían Legos, pero un coche, un platillo volante, ¿sabes? Cosas así. Sí, pequeños personajillos. El problema es que tú me dices que yo lo tenía todo en una caja súper ordenada, no sé qué, tú, no sé. Tenía todo en una caja. Yo lo tenía todo, los Legos eran una bola, porque yo mi imaginación hacía algo y cada vez le añadía más piezas. Voy a hacer un coche, pero ahora voy a hacer un coche con alas. Ahora voy a hacer la estrella de la muerte. Un coche con y iba añadiendo. Tú no tenías que ver lo petado que estaba mi ala X de Star Wars. No veía lo petaba que estaba. Y eso lo petaba. Y yo, ojalá tuviese el halcón milenario lo que tenía esa ala X, madre mía. No, pero yo los Legos los tenía todos en una caja. Yo recuerdo que para mí el sistema de jugar de los Legos era comprarlo, abrirlo, montarlo y ya está. Y ya, una vez que está montado, destruirlo y nunca volver a montar esa mierda. Ahora ya sé otra cosa. Sí, eso es todo el mundo. No, todo el mundo no. ¿Verdad, Abby? Verdad. A mí, lo dejaba. Es que sí, yo, tú en tu casa tienes muchos Lego. Es que yo los dejo para que la gente lo mire. Sí, sí. Y sí, disposición, ¿no? El es coleccionismo. Que es muy bonito. El problema, no hay espacio. La sí, ciudad sí. Es un poco mierda. Eso es que tú tienes. Javi tiene una ciudad de Lego. Así. Yo es una mariconada, tío. Recomendación. Pon la ciudad en otra parte de tu estantería y pon de primero algo que impacte, coño. Por las naves, tío. ¡Claro! Es que entra a tu habitación y ver. Una ciudad de Lego. Con una iglesia y una pareja casándose y unos bomberitos ahí todos felices y un cine. Y es que quedan súper gallos. Yo tenía los bomberos de Lego. Están muy guapos. A mí lo que me gusta de Lego, nunca tuve y nunca tendré, será. Fue el avión de Lego de hace como 10 años que era el avión. La polla de enorme. Ese avión me encantaba, yo lo quería, nunca era lo tuve. Gigante. Era que era más rico. Ahora ha salido la mariconada de 10 centímetros de el aeropuerto y el avión mini. No, quiero el grande. Dentro de los de Lego no hemos hablado de las categorías que había, porque estaban los Lego normales de toda la puta vida, después estaban los Lego supuestamente para niños pequeños, que ah, ¿sí Lego, duplo? Una polla para ti, eso se lo come igual, o sea, no, los duplos eso, y después estaban los Technic, que era una cosa que a mí nunca me gustó porque eran Legos, pero no traían... Muñeco. No eran con personajes, eran unas cosas súper técnicas y súper ahí, un coche de Fórmula 1 todo guapo y con moto. Yo, por ejemplo, tengo dos, la moto Technic de Lego y el coche de Fórmula 1... El coche Fórmula 1. De eso sí que lo que sí que me molaba a mí eran los Bionicles, eso que sacaron. Bionicles. Era un monstruo ahí. ¡Qué guapo! Y yo, yo hacía lo mismo. Yo he visto que la gente normal los montaba y los dejaba ahí tirados. Ya es que realmente o jugabas con ellos o nada. Pero yo los tuneaba. Yo tuneaba todo. Ya os voy a contar. Verás tú los escalestres y vais a flipar. Pero yo los tuneaba. ¿Tú habéis visto? Yo, mi obra maestra mayor fue que me compré un Bionicle que era el malo de la serie película, lo que fuese, tío. Que era un monstruo del tamaño de la pantalla de tu iMac. Y yo el que yo tengo. Tú también lo tienes. Sí, creo que los dos lo tenemos. ¿Que se le podía volver la cabeza? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese. Ese, pues yo tengo ese, pero tú tuneado con los bichos esos que tenían las orobas, los tenía. Bueno, vamos, que tenían nota 5 brazos, sin problema. Esos son muy posteriores, ¿eh? Sí, porque son esos muy nuevos. Ya. Muy nuevos, y además esos son ya de cuando empezaron a sacar películas y demás. Sí, sí. Yo los primeros que yo tuve... Yo tenía hasta el videojuego, me gustó. Yo los primeros que... Tenía. Yo los llegué a la segunda misión. No pasé entero. Qué bien. Yo los primeros que tuve nunca... No había película. De hecho, recuerdo el precio. ¿Sabéis cuál era el precio? $2. 6 euros. ¡Hostia! ¿Cuánto cuesta ahora? ¡Es verdad! ¿Cuánto cuesta ahora? Yo me acuerdo que 50, al principio mi madre me los compraba 6 euros, ¿qué cojones? Después fue aumentando 7, 9, pero no. Al final yo recuerdo que la última vez eran 11 y mi madre me echaba para atrás. Me decía, no, que son 11, ahora son más caros. Yo, mi caula. Sí, sí, se fueron convirtiendo en una cosa ya exagerada. Sí, sí. Además, yo, los botes. Día, ¿tú te acuerdas de los botes? Los botes eran la polla, tío. Sí. Muy guapo. Yo todavía los tengo, tío. Incluso podías ponerle piezas al bote a veces, sí, en sí. algunos casos. Y encima del bote había algunos que... Sí, sí, lo que yo... Como tenía una especie de engranaje que ponía encima una rueda, así con hélice, y eso hacía así, bueno, tiraba para atrás y volaba. ¡Es verdad! Y esa rueda venía encima del tapón, porque era una lata de plástico, básicamente. Pues ahí es donde se ve la inteligencia, tío. Los Lego, hasta el bote era un juguete, tío. ¡Verdad, tío! No, pero yo también recuerdo de esos botes que yo los primeros que tuve, porque yo solo tuve... Y recuerdo también que los Bionicles, algunos podías doblarlos para que pudieses... No todos, los podías, te enseñaban a doblarlo para guardarlo otra vez en el bote. Sí, pero... Ah, sí, sí, sí. Claro, yo, yo solo tuve los primeros, la primera serie, que era la más simple y sinceramente... Yo tuve de la primera, creo que al final la última. Sinceramente, los miro ahora y creo que son mejores que el resto, porque ya los demás eran como todo cani, todo tuneado, todo lleno de mierda. Los primeros eran más simples y sí, además sí. Eran bastante más baratos. Y una cosa que tenían era que primeros... si te comprabas, por ejemplo, el rojo y el verde se combinaban en uno más grande. ¡No! ¡Qué guapo! Y al final nada más que hice uno y era una mierda. De eso, yo tenía uno que era... bueno, tuve una serie, creo que era así con 6 Bionicle, y tenía que combinar dos O sea, dos, dos y dos. Ah, y decimos bayónicos por los anuncios, por la inmensa publicidad que había en... Yo recuerdo mucha publicidad de los bayónicos. ¡Bayónicos! ¡Bayónicos! Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y eso, pues... Yo recuerdo que me regalaron uno una caja con una espada de... Hostia, espérate, me acabo de acordar de un bayónico. Continúa. De, no sé, de goma espuma podría ser, pero duro. Y que venía tres bayónicos. Con esos tres podía... Tenías que mirar internet, porque no te daban las instrucciones. Ah, pero esto es buscar... Esto soy yo. Se llama moderno. Y por esa época no tenía internet, así que me jodía. Ah, y digo, hostia, pues me jodo. Y nada. No sé, yo tenía la imaginación, por lo menos. Yo no necesitaba internet. Yo creo que ya hemos hablado bastante de Lego. No. Ay. Quedan los Sin Castillo. Queda... Coño. Ya hemos hablado bastante de Legos. Vamos a pasar a otros montables. Otro Bionicle, que era como el grande este negro del malo, pero más gordo y era amarillo. Que lleva un martillo que te... Ese es mi preferido. El pie, yo recuerdo solo el pie que lo tengo suelto en mi casa, porque el pie era la... Yo tenía una manía con bolitas. No. El fetiche. El pie era como cinco pies de un Bionicle normal, sin exagerar. No, pero es que era tú. Yo me acuerdo que lo monté, venga, un pie de un Bionicle normal. Si cualquiera que haya montado un Bionicle se sabe cómo es un pie. Ahora, le pones una pieza como una L martillo abajo, con dos ganchos a los lados, y detrás una cosa que se estiraba. Y yo digo, sí. La polla. Con un martillo. Vamos a pasar a otros montables. Los Sin Castillo para mí era una puta mierda. Pues yo lo gustaba. A mí me gustaba. Yo tenía uno y era una mierda. Yo tuve varios y les di mucho uso para... Los combinaba mucho con los Legos. Mucho. Pero mucho. Si eso es imposible, las piezas eran gigantes comparadas con los Legos. No, los combinaba jugaba en blanco. Jugaba con los dos. Yo lo que sí recuerdo... Os tengo que contar un día me los escalestri de una anécdota. Yo lo que sí recuerdo... Con los de Sin Castillo. Y además, muy vividamente, es de jugar en plan... No me acuerdo. Legos versus Playmobil. Nunca lo había hecho. No. Era muy, muy propio, porque era un poco la competencia, ¿no? Yo recuerdo de jugar, es una batalla infernal entre los Playmobil contra los Legos, tío. Tú estás muy en contra de y los Playmobil. Ganaban los Legos. Ganaban los Legos si los Playmobil eran unos mierda, yo los odiaba. ¿Por qué no tenía una nave espacial con ruedas que se estiraban formando nada? Al final ganaba el que se bebía el vaso. El Playmobil lo tiraba para afuera. Después también recuerdo yo los juguetes que sacaron, que eran los Mecano, tío. Oh. ¿Tuviste alguno a esa mierda? Un helicóptero. El helicóptero yo creo que tuve el mismo que tú. Juanjo, tú y yo tenemos muchas cosas en común. Ya ves. Muchos juguetes. Pues yo recuerdo, y además, eso fue un fracaso, ¿no, tío? Los Mecanos, yo no los he vuelto a ver. Que va. Ni conocía a nadie. Todo lo contrario, los últimos son la polla. Yo tenía un helicóptero y tú dices, hostia, pues un helicóptero de estos con su mecanismo dentro. Y yo los recuerdo súper difíciles. Sí, eran jodidos. Es que eso no era para niño, tío. Es que no era para niño. Es que eso era en plan tener que retorcer una pieza. Porque había. Yo recuerdo que en el flexible. Pero es que tener que meter un tornillo que habías montado toda la estructura. Y después tienes que montar por dentro. Mami, ¿por qué no monté primero lo de dentro? Sí, además eso que tenía tornillo y tuerca y llaves y cosas, tío. Shh. ¿Dónde va? Pues yo monté dos. Pero... No, yo monté uno y lo aproveché porque era un paquete. Que tú en el paquete, es que los Mecanos tienen la gracia que te vienen en un paquete y tú puedes montar varios. Tienen con las piezas y tú montas varios. Yo monté una grúa, monté un coche y monté un helicóptero. La gracia de todos, que tenía un motor. ¿Qué pasa? Que el motor solo tenía un sentido. O otro. Era, no podías controlarlo. Era, si montabas un coche, pues tú le das para adelante y el coche, adiós. Hasta que se gaste la pila. Tú lo lanzas en medio de la calle, adiós. Ya volverá. O el helicóptero era una puta mierda porque digo, esto volará, ¿no? Yo tenía la esperanza. Sí, sí. Y lo único que hacía es la hélice da vuelta y te podían cortar y hacer daño. Da vuelta y ya está. Hasta que se gasta. Yo lo que sí recuerdo, vivir. ¿Volar o volaba? No, bueno, podías pararlo, lógicamente. ¿Pero volaba o no? ¿Qué va a volar eso? Si era un cacho de metal ahí con dos aspas de mierda. Ahora que has dicho lo del helicóptero, yo recuerdo vividamente ver en Doraemon que Nobita se compraba un avión de juguete que volaba, tío. Ah. Yo, a mí eso me traumatizó, tío. Yo, ¿dónde coño puedo comprar esa mierda, tío? No había por ningún lado, tío. Coches teledirigidos, lo que quieras. Helicóptero. ¿Vamos a hablar de coche teledirigido? Helicóptero lo que... Me vais a tomar por flipado, pero es que a mí lo que me compraban no era normal. Helicóptero había lo que quiera, pero aviones no había, tío, por ningún lado teledirigido. Mira, para que vea que no soy tan flipado, yo tenía aviones, yo tuve un trauma, porque yo siempre quise un avión, helicóptero, algo que volase, tío. ¿A que sí, tío? Es que yo siempre quise. Yo siempre lo quise, y un día me lo compraron. A mí nunca. Uf. Vaya a flipar. ¡Sí, me lo has contado! Vaya a flipar. Era, imagina la situación, Navidad, los regalos, lo abro. ¡Oh! ¡Un avión! ¡Qué guay! Tienes que ponerla a cargar 12 horas. Yo súper emocionado, hostia, lo voy a poner a cargar 12 horas. Lo puse a cargar, tío, ahí. Orgasmado ahí. Ahí, oh, ahí el avión cargando. Y ahora llega mi hermana. Con la emoción empieza a correr para un lado, para otro. Le da el cable a tomar por culo el avión. Se lo cargó y no tenía abierto ni 3 horas. Y que en paz descanse tu hermana, y ¿no? Que en paz... Y yo se cargó mi avión, tío. Y nunca voló, nunca voló. Nunca voló. No vio ni una sola hora de vuelo. No vio un parque. Ni un solo minuto. Ni un solo segundo de vida. 3 horas, tío, desde que la abrí de la caja. Yo sí tuve un coche de... Y digo yo, ¿y mi madre por qué no lo cambió, tío? Venía defectuoso. ¿Mi madre era tonta? Es que es cristiana, guau. ¿Qué dice? Pero si mi madre... Pero yo sí que tuve un coche teledirigido, pero vamos, era muy normal. Carlos me regaló un coche teledirigido. No, eso viene en la sección de coche. Ah, pues sí. Bueno, no, pero no lo apunte, está ahí detrás apuntado. Y también los tentes. Yo eso sí que yo nunca lo vi en la vida real. Los tentes, bueno, sí, he visto uno, porque tienes tú uno, pero ni idea. En las tiendas. Yo tenía el tente... Titanic. A tomar por culo mi móvil. El Titanic, que está en las mismas condiciones en que está el Titanic actual. Sí, sí. Viejo, roñoso y con... ¿Tesoros? Hostia, pues yo mira, tengo aquí... Y con una, deformidades. Tengo aquí apuntado un submarino. Mira, no tiene nada que ver con la sección, pero me la suda. Era un submarino que me hacía mucha gracia y yo tenía mucho aprecio porque era un submarino, creo que era de Atlantic. Puede ser. De Atlantis. No, ¿De Lego? No, de Lego no era. Era de mierda. Era un tipo... ¿La película Atlantis? Sí, ¡hostia! La de animación. El marrón. El Leviatán. No, era, yo creo que era otro. Yo creo que fue por la época que yo quería un submarino y me compraron uno. El Ulises. Pero era la polla porque lo podías abrir y ver las tripas. Pero era un submarino... Del tamaño de un brazo. De verdad. Ese es el Ulises, entonces. Sí. No, que tenía una bola naranja. ¿Tenía una bola naranja? No me acuerdo ya. Lo tengo en una caja guardado debajo de una cama. Ah. Oye, esa peli está muy bien, ¿no? Atlantis. La primera yo la recuerdo bien, la segunda no me gustó. La segunda. Segunda no existe, wow. Anda que no han sacado mierdas de película. Y yo recuerdo muy bien esa peli. Incluso la tengo en VHS original. Y después no sacaron una que era como de piratas del espacio, también del mismo rollo. ¡Guau! Esa era la polla, que es los McDonald's. Yo me acuerdo el robot que... Yo flipaba con McDonald's porque era un robot, tío, que tenías que coleccionarlo. Todo lo del McDonald's para hacer un robot gigante, tío. Ah, pues mira, me viene muy bien. Siguiente sección, juguetes de regalo. No. Un momento. Ah, que venga. Os voy a contar una anécdota. Mi madre, pues le dio... Mi madre, fuimos a una tienda, ¿sabes? Sí. De esto, y había muchos tentes y... Bueno, tentes, no me acuerdo de otras marcas. Más bien era una especie de tienda de maquetas, ¿no? O algo. Sí, más o menos. Quita los codos, tío. ¿Por qué? Porque la audiencia se... La audiencia se va a sentir. Hostia. Por eso estamos nosotros. Ah, vale. Continúa. Y... ¿Qué pasó? Que llevamos como 6 cajas de tente. Sí. No es coña. ¿Para qué? Coño, para mí. Ah, bien, qué guay. Y llegamos a... Para comprarlo, ¿no? Mira esto. Yo... Nada, muy bien. 1000 y pico euros. No. Y nada, dice, lo voy a pagar con tarjeta de crédito. ¿Le da tarjeta? ¿Qué pasa? La tarjeta de crédito está caducada. ¡Tu puta madre! ¿Y nunca? Y no habíamos traído dinero suelto. Total, que nunca tuviste tente por eso. Hombre, nada más... Nada más el Titanic. Las 5 de más o 4 que se quedaron. Así que... Y tú no... Pero es que los tentes eran una mierda, Abby. Eso era para eso. Una... Bueno... No sé, era como los... Los Lego, pero aburrido, tío. Los Lego, pero sin piezas para montar. Sí, son iguales, ¿eh? Que las de los Lego. Es como que no encajan. Un medio camino entre Lego y Playmobil. Es Lego, pero aburrido, tío. No sé, yo no sé no, a quién va dirigido. Adultos, no sé, porque son iguales que los Lego. Que no sé, es una mierda. Bueno, antes de pasar a la otra sección que tú quieres, me gustaría hablar sobre un regalo que me regaló mi amigo Carlos. ¿El robot? No, el coche que iba para adelante para la izquierda y para marcha atrás derecha. Qué guay. Hay que hacer un dibujito. De los chinos seguro que no es, ¿verdad? Yo no me acuerdo de eso, tío. Y yo, era un coche que era triangular. Sí. Con una única rueda en la parte de arriba. Sí. Bueno, no sé ahora mismo cómo decirlo. Y dos ruedas que estarían al lado del motor. ¡Otra vez con el codo! ¡Ay, joder! Si es que... Bueno. Tú le dabas... Es que no tenía ni siquiera la manivela, o sea... Ah, sí, joystick, para dirigirlo, ¿no? El joystick no tenía... Muy de los juguetes que yo me compraba, que no existía el control remoto. Era un puto cable que tenías que perseguir. Sí, sí. ¿Te acuerdas? El joystick no tenía a la derecha, tenía izquierda, arriba y abajo. Y abajo era la derecha. ¡Que no lo entiendo! O sea, estaba muy... A ver, lo tenías al revés, tenías que girarlo. Sí, sí, lo veo, tío. Ya que estamos, hacemos aquí la sección de coches. Tú tenías algo que decir, ¿no? Bueno, los Scalestri, cuando pasemos a los... Ah, bueno, tengo un control remoto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo tenía dos controles remotos, eran iguales, se llamaba Cobra, creo que era. Yo creo que es muy famoso ese coche, que era negro, era un coche todoterreno, normal, de control remoto. Pero después tenía otro que me traía... Mira, ya, no, pero es de mi familia. Iba a decirte el mejor regalo de cumpleaños, pero es de mi familia. De Barcelona me trajeron... Joder. Un juguete que era la puta polla con cebolla, que era... En la caja aparecía un coche y un robot. Y ahora, era un coche teledirigido, ¿vale? Y tú ibas... El coche no iba muy rápido. Era normal. Yo es que calculaba... Yo comparaba con mis amigos los coches teledirigidos a ver cuál era más rápido. No era muy rápido, pero es que era la polla. Porque yo hacía carrera con mis amigos, los vecinos. Hacía carrera. Y ahora cogía... Y en mitad de la carrera, como era el último siempre, decía... ¡Ah, sí! Pulsabas un botón y empezaba el coche a ponerse de pie. Y era un robot. Un robot con... Era como el coche, pero un robot control remoto. ¡Qué guapo! Y me ponía ahí... ¡Vení para acá! Eso de los chinos no es. No es, eso era la calidad. Y no sé dónde está ese coche. Yo creo que se rompió ya. Pero me dijiste que era muy lento, ¿no? Que era... Que la transformación era... Exactamente, era... Pero con un poquito de retroceso. Yo creo que lo has contado esto en el podcast de los juegos de mesa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, pues ya está, ahí está. ¿Y qué más? Vamos a pasar a la siguiente... No, siguiente. Coche, ¿los Scalestri qué? Ah, venga, pues Scalestri. Yo es que a mí me parecía una mierda. Yo tuve... ¿Qué dices? Yo tuve uno. Yo tuve uno y a mí me parecía un rollo. ¿Qué dices? Nunca le gustaba los Scalestri. Lo único que lo usaba era para coger las muñecas que yo me... Yo creo... Las muñecas rosas que me tocaban en los huevos King de eso, lo ponía en la vía y lo atropellaba. Ya está, no lo usé para más nada, tío. Ahora te voy a contar, ahora te voy a contar. ¿Tú tenías Scalestri? Tuve uno. Me voy a contar lo usaba. Macabra que era con los Scalestri. Los Scalestri eran pistas de muerte. ¿De qué? Básicamente. ¿De qué? Yo cogía los Scalestri, ¿no? Hacía una pista, la enchufaba, que por cierto daba calambre, los Scalestri. Sí. Qué cabrones. Bueno, pues yo cogía los Sin Castillo, hacía un cuadrado, ¿vale? Dentro, y yo estaba súper salido por aquella época, tío. Estaba muy mal, tendría... ¿Súper salido? Súper sádico, tío. Ah, tendría 7, 8, 9 años. Normal que tu madre te llevas al psicólogo, Juanco. Sí, sí. No, pero eso fue con 4 años, no te creas. Sí, venía de antes. No, pero una cosa, el psicólogo me dijo que era un niño normal. Es que tenía, parece ser que... Oye, otra vez, parece que aquí salen los piratas cada 2x3. Mi profesor de la guardería tenía un método de enseñanza que era todo con piratas, pero tenía un método súper raro de estos modernitos de enseñanza para los niños y era todo de piratas. ¡Y el pirata Newton! Estaba muy guapo. No, en plan, cada pirata tiene su símbolo, así que cada uno tiene bases y ponía, era el abecedario, yo nunca me di cuenta. Era el abecedario, pero cada uno tiene su... Yo tenía la T, por ejemplo. Y cada uno tenía su nombre de pirata, su bandera, y hacíamos con plastilina piratas con un... Eso nos enseñaba, Juanjo. Eso hace el capullo. Era la guardería. Ah, era preescolar, se sabe, Carlos, ¿no? Vale. No, yo nunca fui a la guardería, pero bueno. Yo que, sí. Que yo venía sí toda esta mierda. Los Scalestri, estaba súper mal de la cabeza. Ponía, hacía un cuadro con los Scalestri, metía dentro a Yoda, lo ponía en medio de la pista de Scalestri y atropellaba al Yoda dentro de la caja. Pero es que, una cosa curiosa... ¿Para qué hacía en la caja? Y digo, es que eso... Ponía a Yoda al revés y digo, es para que se ahogue con su propio vómito. Os lo juro. Yo no sé cómo se me ocurrió eso. Yo nunca he visto ninguna película. Espera, que creo que lo has explicado muy mal. Metías a Yoda dentro de una caja. Dentro de una caja formada con las piezas de Sin Castillo. Ah, y lo ponía al revés. Lo ponía al revés para que se marease. Os lo juro, tío. Yo no sé por qué, cada que lo pienso y digo, ¿y esto, tío? Pero qué gilipollas soy, ¿no? Es que tenía el espacio justo, tenía el Lego el espacio justo, porque era un Yoda de Lego. Para que bonita, total. Bueno, total. Y yo después lo atropellaba. Con los escalestres, no sé, una cosa que... Pero que era en plan, ¡corre, tenemos que atropellarle antes de que se vaya con su vómito! ¡Hay que salvarle! No, todo lo contrario, sí. No tenía ningún... No tenía historia. No tenía historia. No, sí, tío, yo sí que jugaba sin con historia. Yo, no, porque... yo también, tío. No, yo también jugaba con historia, pero es que estaba muy guapo. Es que os voy a contar otra cosa. Yo a los escalestres los tuneaba. Le yo, ponía para choque. Un momentito, una cosa. El sádico soy yo por romper brazos, tío. Tú eres el sádico, ¿qué me tienes? El salido sádico de mierda. Para que se ahogue con su propio vómito, lo voy a poner al revés, tío. ¿Qué estás contando? Wow, qué películas veía. Es que eso digo yo, que no veía películas tampoco. Yo no veía... Imaginación no veía violencia. Yo jugaba a Mario. Yo tela. Es que, wow. Ah, al contra. Mario tiene mucha violencia. El contra, pues... No, pero yo sí que me tragaba cada película, macho. Yo tenía... A mí mi padre, yo recuerdo, la primera película que vi con mi padre, Viernes 13, parte 3. ¿Y yo llevamos una hora 20? Sí, sí. Tío, ¿qué pasada? Que eso, yo recuerdo que la primera película que vi con mi padre fue Viernes 13, parte 3, en beta. O sea, ahí ya me curtió. O sea, esa película... Además, mi padre, como estaban divorciados, a mi padre le sudaba la polla, porque yo después soñaba, vale... Va a soñar en casa de la madre. Bueno, pues me he visto cada película, tío, de pequeño, que yo creo que por eso acababa así, tío. Hostia. Total. Que yo tuneaba mi escalestri. ¿Y vosotros no lo hacéis? No. Yo no tuve. Yo no, tuve es que un escalestri. No lo usaba. Yo le ponía plastilina a modo de parachoques. Amortiguaba, porque era plastilina. Y estaba muy guapo. Y con eso atropellaba el Sin Castillo a la caja que estaba dentro yo de ahí. Bueno, se rompía en mil pedazos porque eso cogía velocidad, ¿eh? ¡Bum! Y lo rompía y estaba muy guapo ver cómo se rompía. Yo tenía... Mi padre tuvo un tren eléctrico. No da marca de escalestri ni nada, sino un tren. Pero tu padre que era como el reverendo Lovejoy y que tiene en el sótano sus colecciones de trenecitos así. Yo tuve un tren, pero tampoco le di mucho uso. No era lo mismo con escalestri que podía atropellar cosas. No estaba en ningún sótano ni nada de eso. Tú lo montabas y podías regular la velocidad a la que iba el tren. Yo vaya guapo. Eso también lo tenía yo, que tenía como un disco. Yo tenía lo mismo. Era la polla, porque... Nada, no era para tanto. No, sí. Sí. Podías parar. Sí, era para tanto. Podías imaginar lo de la estación, ¿no? Podías imaginarte que se estaba acercando a la estación, bajar la velocidad y después pararlo. Pues yo jugaba eso y recogía los muñequitos. Y los metía en el vago porque se podía abrir, tío. Yo ese juguete lo quemé. ¿Cómo? Porque estaba en mi habitación, lo puse, le empecé a dar vuelta al máximo, me fui de casa y se quedó. Ya sabes cuánta hora encendió. Yo tenía un tren. Podía haber incendiado mi casa. Pero da igual. Yo tenía un tren, pero no era como eso. Era un tren, tío. Que era la polla, tío, porque era un tren que era no tenía vías, ¿vale? Era un tren que iba por libre por el suelo normal, ¿vale? ¿Qué tren es ese? Pero en la parte de atrás echaba humo de verdad, tío. ¡Yo! ¡Qué guapo! Tú lo ponías y hacía... Hacía el ruido y echaba humo, tío, de verdad, tío. Era la polla. ¿Pero por detrás? Por una caldera, como lo típico de los trenes, tío. Y echaba humo, tío, era la polla. Y se movía por la habitación y cuando se chocaba hacía ¡pum! Y hacía, retrocedía y seguía por otro lado. Tía, qué guay, sí, tío. Sí, tío. Era la polla. Tío, ¿dónde está eso? Hay que buscarlo, tío. Me estaba acordando de los juguetes estos modernos también. Bueno, yo de abroto moderno, pero eso también sería de mi época. De 5 años que tiene una... Es un tren con una esterilla, por así decirlo, un plástico que tú dibujas. De esto que se borra es lo que tú dibujas al tiempo. Tú dibujas y por donde dibujas la línea va el tren. Creo que sé lo que es, sí. Todo el mundo lo conoce. Es una mierda. No sé, pero es para niños de 5 años. Vamos a pasar a la siguiente categoría. Sí. Que ya para acabar. Bueno, para acabar. Son los juguetes de regalo. Las sesiones tuyas desde hoy son un poco mierdas, ¿no? No, que, coño, los juguetes de una regalo... sesión no de coche, sino de radiocontrol. Coche, de... eso ahí entra todo. Ella, que bueno, eso, que es que está haciendo un caos, wow, no me pidas que controle esto. Vale, vale, vale. Y eso, los juguetes regalos para mí eran los que te venían, por ejemplo, en los huevos Kinder, en los McDonald's, las patatas. Que voy a contar aquí la anécdota. Yo este no tengo, yo posiblemente sea mi primer recuerdo de mi vida. ¡Hostia, ya guapo! Mi primer recuerdo es comprarme un paquete de patatas, no comérmelo yo, era muy, muy pequeño. Se lo comió alguien. Y venía de regalo uno de estos juguetes que era como una especie de manos. Era como una mano, hostia, elástica. Sí, elástica. ¡Oh, coño! La anécdota de... Hostia, yo te que una se pegaban que te a las paredes. ¿Os acordáis que se pegaban hostia, a...? Ya, pues ya me has sacado otra anécdota, por gilipollas. Que se pegaban a las paredes y se pegaban a los sitios, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, sí, ¿no? Sí, que era... sí, sí. Voy a describir hostia, para la audiencia. Coño, para los jóvenes. Era... ¿Eso existe hoy día? Yo creo que sí que tiene existir. Sí, ahora... sí existe. Oh, coño, y yo me sé la marca del paquete. ¡Qué guay! De patata. Era un hilo, o sea, un hilo de Blandy Blue... Y al final tenía un pequeño pegote que era una mano, un pie que se pegaba a las paredes, al techo, claro, al suelo. Tenía, el otro lado de la mano tiene una anilla para que te lo pudiese en el dedo. Sí. Y tú lo lanzabas, se pegaba y después... ¿Qué sentido lo que yo hice? No tiene sentido. No, pero te voy a contar lo que hice yo. Recuerdo estar en esta misma habitación, ¿vale? Yo era muy pequeño. Y esta habitación tiene una particularidad, ¿vale? Esta habitación antes era es tan grande porque parte de ella era una terraza, ¿vale? Bueno, pues... Mi padre, recuerdo que acabó la obra y como no le gustó cómo le quedó las paredes, hizo la transición, digamos, de lo que era parte terraza a lo que es parte habitación. Se notaba que había habido un cambio, se notaba el suelo, se notaba la pared, ¿sabes? Vamos, que era la mitad de una habitación partiendo, ¿no? Sí, y era muy feo y entonces construyó un arco románico. Guapo. Vale, esto guapo. Y yo estoy justo debajo del arco. Sí, construyó un arco románico todo guapo para que no se notase tanto. Y la verdad es que le quedó más o menos bien. Pues yo recuerdo ese mismo día que me dieron ese juguete. Y yo pensaba, voy a hacer una cosa un montón de guapa. Y cogí la mano esa, tío. Y yo me subí en una silla. Pegué la mano al arco. Vale, y me balancé. Desde la silla hasta la terraza. ¿Qué pasa? Que eso no tiene fuerza ninguna. Y me pegué una hostia y me hice sangre. ¡Qué gilipollas! Porque todavía no habían barrido la parte de los escombros, ¿vale? Yo como un gilipollas había visto las películas de Indiana Jones. Intenté columpiarme con la mierda de las manitas esas como si fuese el látigo de Indy. Y no. ¡No! Y estamos hablando que donde pensaba caer era básicamente el terraplén de encima del garaje que estábamos hablando antes. No, pensaba caer justito en la cama, perfecto, pero... No, ¿verdad? No. Una polla. Y yo pensaba que ibas a decir que ibas a colgar muñequitos, tío. Va, tío, eso yo dije, bien. Y yo voy a hacer la polla, voy a columpiar de aquí para acá, como Indiana Jones. Y... No, pero esa... eso, ¿cómo se llama eso, tío? Ni idea. Bueno, esas pegatinas de mierda, en verdad tienen su... No son pegatinas, son... Se llama mano Blandy Blue. Mano Blandy Blue, sí. Mira, no es mala descripción. Mano Blandy Blue. Bueno, pues estas manos, dices tú, ¿cuánto se pegan? Porque si a veces se quedaban... Al cabo del tiempo pierden el... Al cabo no, de mucho tiempo. ¡No! ¡Es mentira! Eso aguanta. En una tarde te las cargas. Juanjo tiene una anécdota muy buena. Tengo una anécdota muy buena. Sí, hasta Diego lo puede corroborar. Bueno, sí. Ah, ya me lo has contado. En el colegio, estábamos en sexto, justo un año antes de irnos, pues dije, tengo una mano Blandy Blue. Que creo que... Ya deja mi marca. Creo que era de mi hermana que me la prestó, porque mi hermana en aquella época era muy simpática, por cierto, y me dio la mano. Y yo la desperdicié. No, que va, hice un experimento que te caga. Cogí la mano, la puse en la mesa, lo típico que coges el lápiz lo tiras para arriba, pero con la mano esa. ¡Zasca! Se metió, se pegó arriba en la en pared. El techo. Justo al lado de un calefactor, es decir, ya a prueba de calor. Pues así decirlo. ¿Un calefactor? No, una arriba, coño, un fleso, capullo. De esto de flow. Un fleso. ¿De flow? De flow, sí, tenía mucho flow. Un fleso, ¿no? De esto de techo. Como lo que tú tienes, de estas mierdas de barra. Sí, fleso. ¿Cómo se llama? No se llama fleso. Da igual. Barras de luz. Eso. Un tubo de neón. De neón, eso. Eso. Pues se quedó, bueno, se quedó ahí. Esa es la historia. Y se quedó ahí. Y sí, yo creo que sigue ahí. Porque cuando al año siguiente a Diego le tocó la misma clase que yo. Y estaba ahí después de un verano. Y durante todo el curso que estuvo Diego, estuvo ahí. Es decir, un año y medio estuvo eso pegado ahí arriba. Pero eso es porque lo acababas de estrenar. Pero yo me refiero, si tú lo empiezas a pegar por muchos sitios, por muchas partes... Eso sí. No. Al final... Estaba muy jodido. No pega. Estaba muy jodido. Y bueno, tampoco. Y yo, eso se queda ahí que te cagas. Y yo creo que cuando mi hermana también estaba, yo creo que pasaron varios... Yo creo que ahí aguantó 5 años. No sé si alguien ya habrá limpiado. Bueno, pues yo, mira, recuerdo también de eso... De estar en la playa, no, en la piscina. Y en el kiosquillo de allí, nada más que tenían patatas falsas, tío, no eran de Matutano. Y recuerdo que me compraron una y venía ese mismo, las manos esas, pero en vez de ser una mano, lo que venía en el otro extremo era un hombre. era un humano, con forma humana. Sí. ¿Qué clase de tortura es esta, tío? Y pegando a ese pobre hombre por todos lados, tío. Qué asco. Sí, sí, yo recuerdo de pensar, che, qué pena, tío, pero me dio igual. Total, que se joda Yoda, que se joda su puta madre. Y además era verde. Son todos verdes, ¿no? Los Blandy Blue estos. No, hay azules, rojos. Ah, es verdad, hay azules, pero yo todos los que tenía eran verdes. Amarillo. Ojalá tuviese uno ahora, tío. Que... Y yo puedo añadir otra cosa. Yo esto ya era muy pequeño, 5 años, 6. Era en preescolar, no guardería ya. Preescolar. Yo recuerdo que... Varias anécdotas. Que había unos pingüinos... no, ¡Pingu! ¿Qué cojones? Unos muñecos de Pingu. ¿Sí? Que vendía en las tiendas aparte, ¿os acordáis? Había muñecos de Pingu. Muñecos de... Y a mí me gustaban. Y eran muñecos sosos que no hacían nada, pero eran muñecos de Pingu. No estaban articulados ni nada, pero se parecían mucho a los de verdad. Era igual, La foca esa... De eso llegaron a sacar, pero de todo. De Asterix, de Mortadelo... Bueno, yo creo que esos fueron los inicios. Yo creo que esos fueron los inicios sin exagerar, tío. Tú lo tienes ahí, no me jodas. Tengo uno de Silver Surfer. No, pero este eran de este mío, rollo. El mío era más pequeño. Ya, pero ¿a qué era de esto? Figuritas de acción. Era más blandito, era más para... Bueno, esto es blandito, ¿no? Estoy tocando ahí el culo. Le está tocando el culo. Es que está desnudo. Es que Silver Surfer está desnudo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues eso, pues yo me acuerdo que había el hijo de la profesora mía de preescolar. Quería eso. En total, que yo le regalé uno y mi madre se lo compró. Mira, Chihuahua. Chihuahua manco. Chihuahua. ¿Este es uno de los que lanzaste? Sí. Ya estamos, ya hemos pasado a jugar, ¿no? ¿Qué? Ya vamos a dejar un poquito más a jugar, tío. No, hombre, y eso, ¿no recordáis los típicos juguetes de los huevos Kinder o pasaba? Sí, me acuerdo. Yo pasaba completamente esos muñecos. No, yo no. Yo los guardaba en una caja. Tenía como 50 muñequitos. Yo recuerdo tener una experiencia muy mala que era... ¡Hostia, los juguetes de los Simpsons los dan con los huevos Kinder! ¡Mamá, cómprame! Me compró uno, me tocó un búho de mierda que no era de los Simpsons ni era nada. Es verdad, eso y pasaba. Yo, a ver, ¿esto pero qué claro. puta mierda es? Es decir, te prometen una cosa, pero después tienen una serie normal que es siempre, bueno, o la que sea en el momento, y después la serie que anuncian, que no siempre es la misma. Pero espérate, que al día siguiente le dije, mamá, cómprame, a ver si me toca... Y me tocó el mismo puto búho. Y era una mierda, era un búho de mierda que giraba la cabeza. Mamá. Como el exorcista. Y al día siguiente, tío, fui a mi cuñado, le dije, cuñado, cómprame un huevo Kinder a ver si me toca. ¿Y qué te crees que me tocó? El puto búho. 3 veces me tocó en 3 días. Y ya nunca más volví a comprar nada de huevo Kinder, tío. Ya a partir de ahí. Pero eso cuando no existía. Cuando no existía el huevo Kinder de verano, ¿tú te acuerdas? Ni idea. Que no existía. El Kinder Joy. El Kinder Joy, eso es muy moderno, en verdad, tío. ¿No conoces el Kinder Joy? Pues está muy rico. No, en serio, ¿no lo conoces siquiera? No. ¿No lo conoces? No conozco. No me lo creo. Hay que ponerle una imagen. Sí, ya, busca ahí. No hagas clip porque no... Da igual. No, yo te lo explico. El Kinder Joy, por si alguien no lo conoce, porque esto es asombroso. Es un huevo Kinder, pero para verano, que no tiene un chocolate que se derrite y que tiene una... ¿Que el huevo Kinder se derrite en verano? Sí, por eso no lo venden. Antiguamente no lo vendían en verano, sí lo igual que los Ferreros. ¡Ah, coño! Vale, claro, sí sé lo que... Pero a mí eso me parece una gilipolle y un timo. ¿Qué dices? Será muy rico, pero es la mitad. Rico. Es verdad, es la mitad. Es la mitad. Pero te viene con 2 bolitas, que están muy ricas. No, pero no es la mitad, es que está vacío el huevo Kinder, así que es lo mismo. Es verdad. Es una mierda. No, a mí me gustaba, está bien. ¿Y qué más? Eso, ¿no recordáis ningún juguete de regalo mítico? Porque yo sí que tengo alguno. ¿Regalo mítico? Cuenta. ¿Regalo mítico? Bueno, pues yo sí que tengo un recuerdo de unos juguetes míticos de regalo. Yo sé, Javi, tú recordarás que cuando salió la película de Star Trek de 2009... Sí. Yo tenía las bragas mojadas 24 horas al día porque estaba, ¡oh, Dios mío, la película de Star Trek va a ser la polla! Es verdad, tío. Porque además... Se ha puesto flácido. No, nada, el micro se nos pone flácido. Sí, porque además, una de las cosas era que eran los personajes de la serie antigua, tío, yo era súper fan. Y mi cuñada era aún más fan que yo, de hecho las tiene en DVD. Y recuerdo de, hostia, esto va a ser la polla. Bueno, el día que salió la película, me puse malo. Con cagalera, tío. ¿Tú te acuerdas? Estaba malísimo. Me dolía la barriga todo el rato. Y yo, ¡oh! ¡Voy y a dije, ir! ¡Me la suda que voy! A las 4 de la tarde, allí estaba en el puto cine. El vaso hace ruido en la mesa. Por tanto, el micrófono lo detecta. Sí. Eso. Estaba allí y digo, esto va a ser la polla. Me pedí un acuario. Y entré a la película. Me acuerdo. Fuimos los dos a verla. Y yo salí y digo, ¡oh, la mejor película del mundo! Y al día siguiente mi cuñado no me llama. Carlos, ¿sabes qué? Ha ido a ver Star Trek 2009. ¡Ah! Y los dos. ¡Ah! Por el teléfono. Hostia, total, que fuimos al Burger King. Hostia. Porque regalaban unos muñequitos que tenían mucha gracia porque eran como los personajes de Star Trek, ¿vale? Pero con unos cabezones enormes. ¿Sabes? Sí, sí. Estaban súper bien, tenían mucha gracia. Total, que fuimos. El problema. Que fuimos a Year Burger King. Yo me acuerdo de esos muñecos, yo me acuerdo. Y fuimos, éramos cuatro por lo menos. Y fuimos y compramos. Y intentamos pedir cada uno, pero no fue posible. Ah, eso es muy. Pero por favor, señorita. A mí me tocó Uhura, la negra, ¿vale? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que decían que los muñecos hablaban. ¡Oh! Y dijimos, hostia, esto va a ser la polla. Bueno, pues voy a poner un pequeño extracto de lo que dice el personaje de Uhura. No, espérate, no haga lo cutre. No, después lo edito, gilipollas. Ah, bien. Allá va. Alguien quiere hacer contacto, capitán. ¿Os lo pongo otra vez? A ver si entendí algo. ¿Os lo pongo otra vez? ¿Cómo? Alguien quiere hacer contacto, capitán. Yo entiendo. ¿Qué entiendes tú? Valenciano, quiero hacer contacto con el capitán. Yo he entendido... A la izquierda hay contacto o algo así, capitán. Yo, a poner. Entre mi cuñado y yo acabamos diciendo que decía hoy yo quiero hacer contacto, capitán. No, dice a la izquierda. Ponlo otra vez, porfa. No, dice poner, realmente, cabrón. Lo que dice es alguien quiere hacer contacto, capitán. Hostia, a la izquierda puta. Hacer contacto. No, alguien quiere hacer contacto, capitán. Sí, mira, todo el mundo coincide en lo que yo he dicho. A la izquierda hacer contacto, capitán. Sí, pero realmente no. Realmente dice alguien quiere hacer contacto, capitán. O sea, estos juguetes, ¿de dónde coño salieron? Porque esas voces no eran las de la película ni de coña. Estos muñecos son famosos, a lo mejor la gente lo conoce. Sí, sí, seguramente sí. De hecho, había uno muy bueno, creo que era el del capitán Kirk, que decía, ¡alerta roja! ¡Alto! Y yo, es una puta mierda. De hecho, os voy a poner el de Scotty, creo que era. Vamos a toda velocidad, capitán. ¡Dios! Suena. Vamos a toda velocidad, capitán. Suena como el chino de South Park, tío. Hostia. Este juguete era una puta mierda, tío. ¿Qué a alguien se le ocurre? Yeah. Obviamente, estos juguetes los harían antes de la película. No tenían voces y los chinos pues tuvieron que hacer las voces como pudieron. Claro. ¿Y en español? O hicieron como en Halo 2 y pusieron... ¡Hostia, que el español es lo mismo que el castellano! No, el esto no es español ni latino. Esto no es latino. Esto no es latino ni español. Esto es... De hecho, lo podéis ver si ponemos el del tricoder. Por Dios, no compare esto con Halo 2, que el doblaje de Halo 2 es malo, pero... Os voy a poner el del de, muñeco del tricoder. Por que favor. Ese sí que se ve que es chino. Fecha espacial. Ahí enteró. 48.42. ¿Qué ha dicho? Fecha espacial 48.2. Dios santo del amor hermoso. Por favor. Qué grande, tío. Bueno, también recuerdo del McDonald's un muñeco un montón de guapo que fue antes de que saliese la película de Hulk. Pero recuerdo que era un muñeco de Hulk que era, tío, venía una caja, ¿vale? En la que salía una caja de hierro, tío, como que tenían a Hulk encerrado dentro, ¿vale? Y ahora salía una foto que salía Bruce Banner transformándose de Bruce Banner a Hulk. En la foto se veía eso. Y si tú le dabas a un botón, Hulk se levantaba para arriba. Tía. Y se rompía la caja, tío. Me suena un huevo ese huevo. Y eso está un montón de guapo, tío. Yo solo he visto en televisión, yo creo que solo he visto en televisión, pero no habría ido al McDonald's nunca, lo tuve. Tío, pues yo a mí ese juguete me encantaba. Después perdí la caja y era absurdo porque estaba Hulk agachado todo el rato y le daba un botón y se ponía de pie. Un poquito mierda, pero bueno. Y bueno, y te falta uno Spock, ¿no? Ah, ¿quieres que te ponga el de Spock? ¡Por favor! Es que, Madonna de Spock. Es de Wrecking, ¿eh? Sería sumamente ilógico. Irónico. Ah. ¿Qué te parece? ¿Qué dice Tricorder? ¿Qué dice Tricorder? Fecha espacial. 28.42, no sé por qué. Por favor. Eso es lo que dice. Joder, el de Uhura para mí es el mejor. Porque es que yo te digo que dice hoy yo quiero hacer contacto, capitán, tío. Para mí dice eso, tío. Es que es eso, tío. Y la que nos ha dicho, bueno, sí, tío. Hoy yo quiero hacer contacto, capitán. Bueno, pues yo tenía también un muñeco defectuoso. La gente ya lo conoce. El de Harry Potter. Sí, el de Harry Potter. Tienes que practicar. Pero eran dos pistas diferentes. Tienes que practica. Tienes que practica. Es que te iba... Y después una voz... Voy a buscarlo y lo voy a grabar y lo voy a subir al internet. A ver si es verdad, cabrón. Es que no lo encuentro. Y ya por último y para acabar bien. Lo que todos tenemos. los juguetes de los chinos. No. O sea, esos juguetes, no. Mierda, apócrifos, horribles. Tenía un alambre de esto que van cayendo por las escaleras. Pues entonces creo que era yo el único cutre aquí. Sí. Yo tenía un muñeco de... A ver, yo tenía un Yoda y tenía una escaleta y no necesitaba más nada. Yo tenía un muñeco cuando salió la amenaza fantasma. Y un Bionic enorme. Yo tenía un muñeco cuando salió la amenaza fantasma, empezaron a salir los muñecos falsos de Star Wars. Yo tenía un muñeco que era Darth Maul, ¿vale? Pero solo tenía dos articulaciones. Una en la cabeza y una en el brazo que se hacía un pajote. O sea, hacía, sí, hacía muy... el movimiento de pajote. Sí, eso es muy terrible. Yo tengo el canciller Palpatine de Star Wars que también tiene el movimiento pajote. Pero el tuyo es original. Bueno, ya bueno, que es lo triste. Por ahí ha avanzado en internet un Superman que ya tiene un botón para ahorrarte el pajote. te ahorra el movimiento, que es lo mismo, la mano en la misma posición, pero... ¿Y nunca tuviste juguetes de niña? Porque yo tuve una cocinita. Y no tuve hermana ni nada, tuve porque quería yo. Tú tienes hermana, pero... Yo no, la tuve porque quería yo. ¿En serio? Sí. No, bueno. yo quería más leve, más... ¿Sabéis para qué la utilizaba? Para hacerte de James Bond. Sí. Lo sabía. Cogía los juguetes, los metía dentro del microondas y hacía... No era microondas de verdad, ¿no? Pero bueno. Hacía, giraba y hacía el efecto de... Y yo metía juguete dentro y decía, ¡ah, vais a morir! ¡Sí! Y nuestra generación, en verdad. De hecho, una vez metí un juguete. Somos violentos, ¿eh? Sí. De hecho, una vez metí un juguete en el microondas. ¿Y qué tal? No fue, creo que no fue en el microondas, creo que fue en el horno. Y se derritió y nada, bien. Hostia, pues nos vamos a contar una anécdota a un amigo ya que estamos. Que dice que un amigo suyo. Amigo de amigo, ¿sabes? ¿Tú sabes? Que metió un gato en un microondas y traumatizó al hermano pequeño porque imagínate. ¿Un gato? Un gato. De verdad. De verdad. Todo lo que metió en un microondas explosiona. ¿Y explotó? Explotó el gato. Explotó. Pero era un gato de verdad. Un gato. Y yo, ¿pero qué hijo de puta? Sí, traumatizó al hermano, imagínate. ¿Y por qué hizo eso? Mira, hermano. Yo qué sé, le dio el punto. ¿Y quién es ese amigo? El que conociste en casa de Diego. ¿El otro Diego? El otro Diego. Amigo, pero no es él, sino amigo de otro. Ah, vale. Conocido de él. Hostia, qué fuerte. A mí me sonaba esa historia y digo, coño, me la habrá contado Diego. Yo he metido moscas en el microondas y han explotado. Es lo más normal de este mundo. ¿El que han metido? Moscas. ¿Ah? ¿Microondas? Yo eso no, pero yo una vez tuve una gata que era una hija de puta. O sea, odiaba el mundo, odiaba a la humanidad y odiaba a los niños por encima de todo. Y recuerdo tener esa gata y que también me compraron a la misma época un pollo de esos de colores. Era amarillo. Pollito de esos típicos. Ah, sí, sí. De los que se muere al día. Sí, bueno, este se murió más rápido. De uno. Se murió más rápido. Ya, me estaba hablando de gatos, ¿no? El novio de mi hermana de por aquel entonces, porque yo tenía dos hermanas, pero eran mucho mayores que yo. Y ella tenía novio y todo, ¿no? Y entonces el novio dijo, oye, ¿y si cogemos al gato y al pollo y los metemos en la terraza, los encerramos los dos, a ver qué hacen? Gilipollas. ¿Y sabes qué pasó, no? Pero el pollo era, te lo digo, ¿era yo de verdad o qué? Degolló al pollo. Claro que era de verdad, era un pollito de esos de colores. Tío. ¿Qué va a hacer si no? Y nada, pues lo mató ahí a sangre fría, tío. Yo ese recuerdo no se me olvida en la vida. Hostia, el pollo ahí intentando defenderse con su pico de mierda y el gato con esa garra y ya, pues nada. A tomar por culo. A morirse. Sí, sí. Bueno, de todas formas ibas a morir. Sí, de todas formas eso tiene un promedio de vida de 2 horas y media. Tío, eso no transmite enfermedades, ¿eh, tío? No sé. Ay, bueno, ya vamos ahí acabando, ay, ¿no? Ay, ay. ¿Ya has acabado el guión? ¿Está? Bueno, la verdad es que ya se me acabó toda la historia. Ya no tenemos más nada. ¿Y cuánto llevamos? ¿Una hora? Bueno, por último, sí que podríamos hacer de... ¿Qué mató a los juguetes? Venga, ahí rellena. En mi caso yo no recuerdo por qué, ni dónde han ido, ni nada. ¿Vosotros acordáis? Nada, yo, no, yo cuando lo leí en el guión digo, yo no sé si lo he donado, porque no lo he donado. Yo sí. A mi primo, chico. Yo creo que todos mis juguetes han acabado en una nave o en un vertedero ahí, pudriéndose. Ni idea de dónde están. Yo llegué a tener a Woody y a Buzz. Qué guay. Yo no sé, pero... Mataría por tenerlos ahora, ¿eh? De verdad, porque no... son carísimos, tío. Sí, sí. Si yo pensaba comprármelo y son súper caros, ¿eh? Yo no sé si esto os ha pasado a vosotros, pero conozco a gente que ha tenido el puto mismo muñeco que yo. Un Buzz Lightyear verde. Yo también lo tengo. Yo lo tengo. ¿Lo ves? Lo tuvo todo el mundo, tío. Lo tuvo todo el mundo. ¿Sabes una cosa? No sé por qué. Yo tengo una anécdota con ese juguete. Era un Burlandia, pero verde transparente. Sí, yo era una mierda. O sea, ¿cuándo he tenido Burlandia un traje verde? Yo cuando crecí un poco más digo, ¿cómo soy tan gilipollas? Porque de comprarte ese y no comprarte el de verdad. El de peor, de ponérmelo en mis manos y decirme mi madre, este es el original, ¿te gusta más que el verde? Y yo elegí el verde. Sí, porque por algún motivo yo creo que a los niños nos atraía más el verde porque era como más guapo, ¿no? Pero ahora ya no te atrae eso, ahora quieres el de la peli. Claro. No, tío, a mí no me atrae. Y además que te venía que en la caja de la peli. Sí, tío, eso está guapísimo. Sí, sí, sí. A mí directamente me dijeron... Es que era muy barato. Porque es más barato. Era muy, muy barato. El verde era muy barato. Pues, no, pero a mí no era por el precio. A mí me dijeron, no, este no, te lo vamos a cambiar. Y lo cambiamos y justo cuando lo tenía en mis manos me acuerdo en la cena de decir, no, el verde. El verde. El es verde tuneado ahí, Tocani. No, es que yo qué sé, tío. No, pues ahora venden, que sepáis que en el Toys R Us si te y vas... Y el verde no se abría las alas, tío. No, es que no tenía alas. No tenía alas, tío. Vaya puta mierda, tío. Si os vais al Toys R Us, venden Woody y Buzz juntos en un pack y adivinad cuánto cuesta. 100 euros. Hostia puta. Su puta madre. Para que después el niño no lo valore tanto. Una cosa que tampoco hemos hablado y que como la mencioné, a lo mejor ya empieza a ver aquí... ¡Ah! Son las Nerf. No. ¡Ah! ¡No! Las pistolas de agua. ¿Qué cojones? Ya está, ya me las he liado. Pistolas de agua. ¿Qué? Yo tenía un aguijoneador verde de Halo de Super agua. Soccer que lanzaba babas y tiene parodia. ¿Babas? Sí, babas. Babas. Vale, vale, ok. Blandy Blue, pero más Blandy Blue. El líquido, tío. Te lo juro. Y... ¿Qué clase de científico loco creo eso, tío? Tenía un botón que era para la agua normal y otro que tenía que hacer así. Así, sí. Oyentes, si lo estáis viendo muy bien, tenéis que hacer así. Así, perdón, así. El movimiento de... Cargar una puta arma. Sí. Sí, una escopeta. La escopeta Terminator, ¿cómo la carga? ¿Pero era de agua o era...? Era de agua y de babas. ¿Pero funcionaba con una pistola de agua que tú tenías que darle bombo para meterle presión? Claro. Cargabas una vez y eso disparaba, pues eso sería la polla, tío. Exactamente, tenía el bombo para darle, pero eso era del agua. Y ahora de las babas, con darle una vez, ya. Hostia, del tirón lanzaba. Y yo, qué guapo. Yo recuerdo, os voy a contar mi anécdota. Yo tuve una pistola de agua de esas de que era la polla, que se disparaba el agua a presión ahí. ¡Ah! Bueno, pues recuerdo ir a una franquicia de juguetes muy conocida aquí en Sevilla, que es el 200 un Dálmata. ¡Hostia! Que era una tienda cara, fea y mierda, que había varias por toda Sevilla. A mí me gustaba mucho. Yo recuerdo una que fuimos, ¿no? Y la dependiente era muy simpática, ¿no? Y yo le dije, pero es que esta pistola yo veo que no va a disparar lo que yo quiero. Esto no va a tener la potencia que... A ver, yo quiero... Y esto no tiene la potencia que yo necesito. Yo quiero hacer daño con el agua. Quiero hacer que el agua provoque daño. Quiero perforar a la gente. Quiero matar gente. No, pero... Moratones sí. Sí. Total, yo dije, yo es que creo que esta pistola va a tener la potencia. No va a tener lo que yo necesito, ¿no? Y la mujer me dijo que sí, que esto le alcanza 30 metros. Y yo dije, una polla. Me dice, venga, te la abro y la probamos. En serio. Y ahora va la tía, coge la pistola, la abre, me lleva a la parte de atrás de la tienda. Tenía un campo de tiro. No, esto ya me estoy inventando. No, es que es normal que los niños van más preparados a la hora de comprar juguetes y ya les tengo que hacer demostraciones de las armas. Eso sería muy americano, sí, tío. Sí, es muy americano. Total, que me llena la pistola y se sale fuera de la tienda a una... Recuerdo muy bien que era una calle con dos carreteras y en medio de las dos carreteras había un puestecito era, como... Era el 101 Dálmatas de Amate. Yo ahí donde compraba. Bueno, pues era ahí, ¿no? Era tirando para mi casa en dirección contraria. Y había un puesto de la 11. Y la tía, ¿no? Pensando que aquello, pues, tendría un alcance normal, cogió, le recargó como si fuese una escopeta varias veces y disparó. ¿Y sabes lo que pasó, tío? ¿Qué? Que dio al puesto de la 11. Hostia. Y salió un nota a quejarse, tío. Porque el tío... Yo me vas a pinchar con el puto lápiz. Estás emocionado y me vas a pinchar. Le dio al nota del puesto en todos los papeles que tenía por fuera a tomar por culo. Puta. Hostia, tío. Pero ese que chorro era, tío. Tío, es que alcanzó una velocidad, tío, que fue la hostia. No, yo tenía una también potente. Bueno, lo cuento. Y me la compré. Potente no. Potente no, sino que si le das más veces, pues más potencia. Sí, más potencia tiene. Bueno, yo me fiaba siempre, yo quería una pistola porque yo iba a los campamentos de verano de Itasa, de un polideportivo que era, no era un campamento de quedarse allí a dormir, sino era... No es en el bosque. Es como ir al colegio, pero vas a un polideportivo y haces deporte, te bañas en la piscina, tú sabes. Sí. Un campamento de por la mañana nada más. Un campus. Bueno, un campus. Y cogí, yo coincidía contigo muchas veces, o una. Una vez. Y hacían torneos, hacían como una especie de... El último día dejaban llevarse pistolas de agua y todos en bañador en el medio del polideportivo dispararse. ¿Tú te acuerdas? Eso lo has hecho tú. ¿Yo lo he hecho eso? ¡Claro! No, me acuerdo. Yo no. Era la polla. ¿Tú has estado en un campo? En el dos años. En Editas. Yo he estado muchos años. Bueno, pues siempre el último día era así, vamos. Bueno, dejaban globos de agua, pistolas, ¿sabes? Pues yo para uno de los años digo... No, vamos a ver. Yo ya he aprendido, tengo experiencia. Que ir preparado. Voy a ir preparado. Digo, a ver, voy a buscar en la tienda el que tenga el tanque más grande. ¡Hostia puta! Y yo, el tanque era enorme. Era como... Era... Bueno, no puedo demostrarte. A ver, un tamaño aproximado... Una botella de 2 litros, tío. ¿Una botella de 2 litros? Una botella de 2 litros. Vale, pues la cosa era... Bueno, también estoy exagerando porque yo era muy pequeño, ¿no? Sí. La cosa era bestial, ¿vale? Era grande. Era la pistola más grande que de todo el campus, ¿vale? Y la pistola estaba guapísima. Tenía el gatillo para disparar, la presión ahí que te caga, lo que tú quisiese cargando. Pero después tenía una pistola pequeña que estaba colgada. Tú la recargabas antes desde un disparo, pero la sacaba y disparaba. Tío, tú te podías flipar ahí que te caga. ¡Oh, sin munición! Saca la pistolita. Y después abajo tenía un compartimento que la verdad es que la idea era una mierda. Yo la mejoré, lógicamente. Era una... Es que es ingeniero. Era una esponja, pero sí. Que tú tenías como una especie de gatillo a la pistola que desviaba el agua en vez de dispararla para abajo, mojaba la esponja y tú la podías tirar. ¡Dios! Lo que pasa es que eso era peligroso porque dolía, era una puta esponja mojada. Digo, pero qué polla es eso, tío. Y es la polla, tío, tengo que buscarla, tío. Se me rompió, se me dobló la varilla para meterle bombos, eso siempre pasaba, que se doblaba. Bueno, pues yo no podía usar eso, era ilegal, no estaba... Yo también. Por favor, las esponjas asesinas, guardarlas. No está permitido la competición, no queremos ningún muerto. Y competición una polla. Hemos tenido una demanda de varios millones por muchos niños que murieron. No puedes... Ya no se vale. Hostia, no, pues yo le metía un globo normal. Sí. Ya está, la pistola y el globo de abajo, pero tenía su compartimento, tío. Que digo yo, había gente que se llevaba cinturones para globos de agua. Yo, tío. Es que ya era la polla, tío. No sé, ahí está. Los niños ahí estaban mutados, tío. Pero tío. Es que el pensamiento guerrero, ¿a quién se le ocurrió, tío, que una pistola era un buen juguete para un niño, tío? Eso es una cosa que... ¿Quién fue el primero que se le pensó, tío? Había puesto una pistola para niños. Y eso hay que buscarlo. Que seguro que fue un americano, tío. Pero la Nerf yo creo que mola más ahora. Yo nunca tuve una Nerf. Yo nunca tuve una. Yo nunca. Yo creo que mola más tenerlas ahora, que eres mayor, que puedes ya hacer más mardad. Fliparte más. Sí, más fliparte. Fliparte más y ya está. Ahí que nada. Y bueno, yo creo que ya lo vamos dejando, ¿no? Y bueno, decir que estamos en Twitter especialmente, que yo lo llevo ahí al 100% el Twitter. Yo también. Sí, tu cuenta, Juanjo... Ah, eso te voy a decir, Juanjo_go en Twitter. La mía es mierda podcast. Y qué más, también estamos en iVoox, en iTunes. Ay, qué cansino esto, tío. Ya Facebook, estoy cansado. En Twenty. Podría hacer copiar eso una vez y ya. Pegarlo. No, hombre. Ay, vamos a hacer spam a tu blog. ¿Eh? No tienes. No, me acabo de burlar. Meterse así. La semana que viene, que habrá un TVO navideño. Qué bien. Yo, pero ¿por qué no haces TVO más a menudo? Si tienes, seguro que hay para reventar. Meterse también en plásticodeburbuja.wordpress.com, que está muy bien. Y poco más. ¿Esto se sube dentro de mañana pasado? ¿Esto no. Se sube mañana pasado? ¿Cuándo? Bien, bien. Nos vemos. Pues nada, os jodéis. Que sepáis que lleva más de 2 días grabado. Entrar la semana que viene para ver TVO y eso, y nos vamos. Y que continúa el especial navideño, ¿eh? No se acaba ahí. A los 15 días volvemos otra vez. Semana que viene, TVOs. 15 días más liarla todavía. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Madre mía. No has dicho el correo. Venga, vámonos ya.